aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Aquí La Voz de Europa. Esta semana tenemos elecciones, este domingo, un episodio más electoral. La verdad es que me imagino que estaréis como nosotros, bastante hartos y bastante cansados de esta continua campaña electoral en la que estamos desde octubre o desde noviembre. Y bueno, como ya os hemos comentado alguna vez, desde este programa y desde Democracia Nacional, os pedimos directamente la abstención. Así que ese día lo mejor que podéis hacer es iros a la playa con la familia, con la novia, con el novio, hacer lo que queráis, pero no deis con vuestro voto más legitimidad a este régimen del 78 corrupto, antinacional, que ha derivado en un cuatripartidismo, de ese bipartidismo original, y que básicamente ha consistido en eso, en crear dos opciones más, como Ciudadanos y Podemos, que simplemente pues son la opción B del régimen, por si la opción A, después de tantos años y de tantas crisis y de tantos desastres, pues finalmente pierde la confianza de los ciudadanos. Opciones políticas que siguen pues ignorando la realidad del día a día y los auténticos problemas a los que nos estamos enfrentando, entre los que está fundamentalmente uno de los principales, el integrismo islámico, la islamización y el terrorismo islámico, que hace unos días volvió a golpear a Occidente, en este caso en Estados Unidos. Y fue un caso bastante llamativo porque desde hace un tiempo ciertos colectivos que son bastante hostiles hacia pues programas como este o partidos como Democracia Nacional, les venimos advirtiendo a colectivos homosexuales o feministas o incluso, por desgracia, algún grupo católico, de que esta inmigración masiva, esta islamización que estaban promoviendo, pues se les iba a volver en su contra, que no había que ser muy inteligente para darse cuenta de que estas culturas tercermundistas como el Islam pues iban a ir contra estas libertades que piden los grupos feministas o los grupos del lobby gay, y que al final iban a acabar golpeándoles a ellos. Pues por desgracia, una vez más, hemos tenido razón. Ya la pasada Nochevieja, cientos de musulmanes o miles de musulmanes se organizaron para atacar o agredir sexualmente de manera masiva a cientos o a miles de mujeres alemanas en Colonia y en otras ciudades de Alemania. Y ahora ha sido pues una discoteca homosexual la que ha sido atacada por un integrista islámico. Pronto, y por desgracia esperamos equivocarnos, pero pronto pues es posible que que el siguiente grupo en ser atacado sean pues los católicos, esos católicos que por un buenismo malentendido están abriendo las puertas de España y de Europa a esta islamización. La verdad es que, por un lado, esto pues es un problema, pero por otro lado nos da ánimos porque vemos que este globalismo, este proyecto globalista masónico que se nos quiere imponer, pues lleva en sus entrañas o dentro de sí las incoherencias y las contradicciones que hacen que no pueda ser viable. No puedes al mismo tiempo promover el lobby gay y el lobby feminista al mismo tiempo que promueves la tercermundización y la islamización de España y de Europa. Tarde o temprano eso tiene que chocar y demostrar que esto no es viable. Hablaremos de este tema, de lo que pasó en Orlando hace unos días. Hablaremos también del Brexit, de este referéndum que va a tener lugar en Gran Bretaña este jueves por la salida de la Unión Europea. Os mostraremos un audio entre una discusión entre dos economistas, uno marxista y uno liberal, sobre la inmigración en España y en Europa. Y finalmente hablaremos sobre una ceremonia bastante extraña y bastante siniestra que ha tenido lugar en Suiza hace unos días. En el apartado de entrevistas, Lucio Peñacova nos hablará de su último libro. Y en las secciones habituales, Cristina Martín y Enrique Lemus nos traerán el parte de la invasión y la efeméride de la semana. Nada más, noticias y empezamos. Bruselas crea un grupo de alto nivel para combatir el racismo y la intolerancia. Balance de la legislatura de Rajoy, más de 37 millones de horas semanales menos, un 5,5%. Francia reconoce su incapacidad para vigilar a los radicalizados islamistas. Dimite el embajador de la Unión Europea en Turquía. El refugiado sirio de la zancadilla es simpatizante del Estado Islámico y el gobierno lo ocultó. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, prohíbe el himno de España en las fiestas de las pedanías. China prohíbe que sus mujeres se casen con extranjeros. Alemania dará la residencia permanente a los refugiados después de permanecer en el país solo 3 años. España fue el país de la Unión Europea que más extranjeros nacionalizó en 2014 con un 23% del total. Pablo Iglesias pide que se reconozcan los derechos nacionales de Cataluña. Nada más, después de leer las noticias, pues empezamos a hablar y a debatir sobre esta actualidad nacional, europea e internacional. Una semana más está aquí, en Aquí la Voz de Europa, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Hace una semana, ya os acordaréis, que tuvo lugar en Orlando, en Estados Unidos, un atentado islamista bastante siniestro en una discoteca frecuentada por homosexuales. Casi 50 fueron muertos y otros 50 heridos. Siempre que hay un atentado de este tipo, pues bueno, salen los investigadores independientes, todo tipo de analistas que siempre ven pues contradicciones o cosas que no acaban de cuadrar y siempre sugieren la posibilidad de que puedan ser falsos atentados o atentados de falsa bandera, como tantas veces os hemos comentado. En este caso, pues la verdad es que los indicios que vemos es que en principio pues pudo ser real. La verdad es que cuando es un atentado de falsa bandera siempre se insiste en el componente islámico, y en este caso lo que se ha pretendido es lo contrario. Durante las primeras 48 horas se enfatizó mucho en el papel y en los contactos islamistas del asesino, de este americano de origen afgano, de la mezquita que frecuentaba, del imán que pedía directamente matar a homosexuales, de su propia reivindicación aludiendo al Estado Islámico. Y esta serie de indicios pues nos dicen que sí, que podía ser un atentado islámico, más aún cuando no ha sido un hecho aislado, sino que ha coincidido con toda una serie de ataques de musulmanes contra occidentales. En Francia, por ejemplo, una camarera fue agredida por servir alcohol en Ramadán. En París, 2 policías fueron asesinados por un islamista. También aquí mismo en España, en Madrid, un supuesto loco, un musulmán, salió a la calle y dijo que iba a matar a todos los putos cristianos, hablando literalmente con estas palabras. Y bueno, como estamos diciendo, pues tiene toda la pinta de ser otro atentado islamista más. Pero como en este caso no suele pasar, porque normalmente inciden en el componente islámico, pues aquí rápidamente a las 48 horas pues intentaron cambiar la realidad del atentado, sacaron de repente la supuesta homosexualidad del autor, como queriendo alejarle del atentado del integrismo islámico. El mismo Obama habló de terrorismo doméstico, de terrorismo autóctono, para no aludir al papel islamista del autor. Y todo hace pensar que, bueno, que fue un poco cortina de humo y ganas de desviar la atención para que no se vieran los errores del FBI en este caso, ya que el afgano pues estaba fichado por la policía americana y aún así pues logró cometer este atentado. Aún así, por desgracia, pues siempre que hay un atentado de estos, pues en vez de servir como alarma o como una aliciente para que reaccionemos y para que frenemos esta inmigración masiva musulmana hacia España, hacia Europa y hacia Estados Unidos en este caso, pues normalmente sucede lo contrario. Este tipo de atentados sirven para hacer propaganda positiva del Islam. Normalmente la reacción oficial suele ser, bueno, sí, hay unos locos ahí en el Islam que cometen este tipo de cosas, pero el Islam es una religión de paz, el Islam es una religión de amor y la mayoría de los musulmanes no hacen este tipo de cosas. Y el peligro realmente es la islamofobia, el racismo, la xenofobia, y que todo esto pues pueda provocar reacciones nacionalistas y de control de la inmigración, que este sería el auténtico problema. Es decir, que al final el Islam no es el problema, la islamización tampoco, y al final, aunque parezca increíble, la población atacada, que es la occidental, acaba siendo pues la mala de la película y la sospechosa y la que parece ser que hay que vigilar, aunque de manera increíble. Nos insisten en el tema ya habitual de los moderados y de los radicales, que solo una pequeña parte de los musulmanes son radicales y que la mayoría son moderados, pero este discurso, la verdad es que cada vez la realidad acaba destapando que no es así. Una vez más, pues esos supuestos moderados, yo no sé dónde están, pero yo no he visto ni uno solo condenar o públicamente protestar por este tipo de atentados. Es normal que no lo hagan porque estarían protestando pues contra su misma fe. Estamos hablando de una fe, el Islam, que dice que es lícito mentir o incluso matar a los infieles. Solo tenéis que coger un Corán y leer pues una serie de asuras que se llaman los versículos ahí, que abiertamente llaman a tender emboscadas contra los infieles, atacarles donde les encuentren o incluso matarles si llega el momento. Y es que además, al final, están todos en lo mismo. Los moderados y los radicales buscan lo mismo. Buscan una España musulmana, una Europa musulmana y un Occidente musulmán. Al final, esto es como un ejército de ocupación en el que cada uno juega su papel y existen diferentes frentes, el frente violento, el frente cultural, el frente demográfico, cada uno juega su papel, como ya hemos visto aquí, por desgracia, en nuestra historia reciente, en la historia de Al-Ándalus, donde ya pues vivimos la realidad del Islam, que muy lejos de estar de ese paraíso de la convivencia de tres culturas, para nada, aquello fue un auténtico infierno para los cristianos, que alternaban periodos de persecución abierta con periodos de relativa no tolerancia, pero sí que se les dejaba vivir, pero como ciudadanos de tercera categoría, siempre pagando impuestos especiales y siempre sometidos a una presión social para forzarles a la emigración o a la conversión. Y hoy pues estamos igual, por desgracia no hemos aprendido de nuestra historia, de esos 900 años de ocupación islámica que terminaron pues con Felipe III y los reyes católicos pues promoviendo la devolución de esta gente a sus países de origen, porque vieron que su asimilación era imposible, vieron que era una quinta columna y una fuente de problemas constantes, que eran la puerta abierta para los piratas musulmanes y para el imperio turco, y terminó pues resaltando los paralelismos preocupantes de aquella ocupación islámica con la actual. También aquella en el siglo VIII tuvo lugar con una pasividad y con una permisividad de gran parte de las élites políticas, incluso élites religiosas católicas, pues se amoldaron enseguida a aquella nueva situación. También la comunidad judía de aquella época les abrió las puertas y les enseñó los caminos por los que tenían que ocupar España, y hoy vemos que es muy parecido a lo que está pasando. También la mayoría de las élites políticas apoyan esta islamización, la Iglesia Católica, por desgracia, también, y también los grupos sionistas repartidos por toda Europa apoyan y promueven esta entrada masiva de población tercermundista e islámica. Así que espero que haya un paralelismo más, que sea que, igual que entonces, por presión popular del pueblo español, al final los reyes y los gobernantes tuvieron que mover ficha y devolver esta población a su país, pues espero que hoy en día incluso esta aborregada población española acabe despertando y acabe presionando o apoyando a opciones como, pues como las nuestras, para que esta islamización se acabe y podamos pues volver a ser un país libre, occidental, español y de pues cultura y raíz cristiana. Así es, Miguel. Lo único que podemos tener claro es que el modo de vida occidental, el nivel de vida en nuestras sociedades, se está descomponiendo a marchas aceleradas. Cada día la violencia es más común, sea en Europa, sea en Estados Unidos. Sobre el tema de Orlando, pues bueno, ya sabéis, como ha comentado Miguel, que nosotros tenemos pues normalmente una postura escéptica sobre lo que nos comentan los medios de comunicación en todo este tipo de atentados, sobre todo desde el 11 de septiembre, desde que aquel nefasto 11 de septiembre los habituales actos de terrorismo pues fueran actos cometidos por las grandes potencias, por la élite, por el poder, y adjudicados como atentados de falsa bandera al oponente. Precisamente cuando uno hace propaganda negra o cuando comete atentados de falsa bandera, pues pone en boca del enemigo acciones que le desprestigian. Por lo tanto, en este caso tenemos que preguntarnos, como hacían los antiguos latinos, qui prodest, ¿a quién beneficia? Evidentemente, uno puede pensar que este atentado, en plena campaña electoral, beneficia a Trump. Pues verdaderamente Trump ahora podemos decir que tiene la capacidad, con todo el sistema encima colocado, tratando de expulsarle incluso de su propio partido, ¿tiene capacidad para hacer algún tipo de jugada de este nivel? Pues evidentemente no. ¿Esto beneficia los planes de los globalistas que quieren totalmente una política de puertas abiertas prácticamente en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos? Evidentemente no. Por lo tanto, todo nos hace sospechar que este atentado no ha sido un atentado de falsa bandera. He estado viendo pues los distintos blogs donde la gente pues que investiga estos asuntos estaba pues argumentando que este también era un atentado de falsa bandera. La argumentación era muy endeble. Lo único que parecía claro es que uno de los primeros, como suele pasar en estos casos, testigos entrevistados por los medios de comunicación, pues parece ser que es un falso testigo, es un actor de lo que ya empieza a ser tristemente conocido como actores de crisis, es decir, gente que contratan los medios de comunicación, las agencias gubernamentales, los servicios secretos, a la hora de hacer declaraciones de conveniencia para el medio de comunicación o para lo que sería la causa estatal o del grupo de poder que está promoviendo en ese momento esa acción. El hecho de que hubiera actores no significa que el atentado no se haya producido, más bien puede apuntar a lo contrario. Puede ser que una vez producido el atentado, rápidamente y para evitar que tuviera el deseado desenlace, es decir, la reacción popular en contra de la entrada de musulmanes en Estados Unidos, tal y como proponía el candidato maldito Donald Trump, pues que trataran de desviar la atención. Evidentemente así ha sido, porque han hecho el ridículo más absoluto cuando en un primer momento han tenido que decir entre ellos y también los agentes de la CIA que hay en España, llámense garzones o llámense como se llames, rápidamente ya habían emitido su sentencia. Esto ha sido un crimen del heteropatriarcado. O sea, les ha faltado poquito para decir que ha sido el obispo Cañizares el que en persona ha matado al homosexual. Es que les ha faltado muy poquito. Ellos utilizan siempre este tipo de subterfugios, este tipo de vocabulario, de léxico, para pues rápidamente acusar justo a su contrario de el crimen. Pero evidentemente, pues parece ser, yo ahí no creo que haya sido por tirar balones fuera, que este hombre era homosexual. ¿Está reñida su condición de homosexual con la de musulmán? Pues para nada. Sí es cierto que el Islam tiene una manera muy curiosa de ver la homosexualidad. De hecho, para muchísimas corrientes islámicas, el homosexual es solamente el que recibe, no el que da. Tienen esta manera curiosa de verlo. Pero, en este caso, pues podría ser el perfil de un homosexual atormentado, que viendo el poder que tiene este lobby gay, que viendo el poder de seducción que hacen sobre este tipo de personas que tienen ese tipo de atracción, pues haya decidido, en un acto de arrebato total, de venganza de mente, pues vengarse encomendándose a su dios, a un dios que, como ha dicho Miguel, es totalmente pues incompatible con una sociedad moderna, con una sociedad occidental, donde las personas queremos tener nuestros propios pensamientos, pensar en libertad, y luego ya cada uno que tenga la fe en lo que crea o en lo que no crea. La fe, como consideramos los católicos, es un don y no todo el mundo la puede tener por imposición como pretende el Islam. Pero yendo al tema, la realidad es que ha muerto un montón de gente y esto favorece a un candidato como es Donald Trump, que en todo momento, antes de la campaña, estaba diciendo que había que cerrar las puertas a la inmigración, por lo menos aquella inmigración que atenta contra tu país, aquella que es proclive a atacar a tu país, pues utilizando dos dedos de frente, por ejemplo, porque está en guerra. Que nadie piense que aquí hablamos mal de los inmigrantes, ni que hablamos mal de las personas. Es que no se trata de este juego infantil, de quién tiene la razón o deja de tenerla. Se trata de tener dos dedos de frente. Y si tu país declara la guerra a otro país, a continuación no puede abrir las puertas libremente a los ciudadanos de ese otro país. Porque entonces los débiles de tu país, porque los poderosos siempre están bien protegidos, los débiles de tu país, repito, van a ser los que paguen. ¿Por qué, por otro lado, le ha venido tan mal criticar al Islam, a Obama y a los republicanos, no, perdón, a los demócratas, aunque los republicanos también son para darles de comer aparte, pero a los demócratas? Pues bueno, Donald Trump esta misma semana se ha apresurado a exigirle a la señora Clinton que devuelva los 25 millones de dólares que ha recibido durante estos años de Arabia Saudí, su fundación, la Fundación Clinton. Porque parece ser que es el dinero con el que está pagando la campaña esta señora. Es decir, el fenómeno de islamistas pagando partidos políticos de izquierdas que favorecen la entrada de los musulmanes no es exclusivo de España. Estas informaciones, las podéis ver, vienen en el Washington Post y están totalmente cercioradas, vamos, están perfectamente contrastadas. Con lo cual, vemos que hay un interés muy grande en, pues, haber optado por decir no, ha sido el heteropatriarcado, esto es un crimen doméstico, esto es un crimen del odio, y no atreverse directamente a señalar al Islam como causante de este tipo de actitudes. Por otro lado, esta semana hemos tenido también, acabamos de saberlo prácticamente cuando estamos grabando el programa, del asesinato de Jo Cox, una diputada británica laborista que ha sido asesinada de una forma extraña. En principio no se sabía muy bien, pero parece ser que ya los medios de comunicación lo tienen claro, por una persona que compró en la web de un partido neonazi en los años 90 un libro, con lo cual ya está todo claro. Pero utilicemos de nuevo la inteligencia. Por mucho que nos traten de convencer de que el terrorismo es la sin razón, de que el terrorismo es irracional, esto no es cierto. El terrorismo es la continuación de la política por otros medios, parafraseando pues aquel que dijo que era la continuación de que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Pues el terrorismo es exactamente igual. El terrorismo busca una finalidad política. Hay una inteligencia detrás, si no podríamos hablar de brutalidad, de vandalismo, de lo que queráis, pero no de terrorismo. Nuevamente, nos están diciendo los medios de comunicación que ha sido la extrema derecha. Pero aquí en este caso, qui prodest, ¿a quién interesa? ¿A quién beneficia esto? Evidentemente, la llamada extrema derecha, que no lo es, por otro lado, del UKIP, está teniendo unos resultados espectaculares por su petición del voto al sí a la ruptura de Inglaterra con la Unión Europea. Aquí, ya lo hemos dicho en otros programas, se nos está ocultando una cuestión fundamental. Y la cuestión fundamental es que Inglaterra está dispuesta a salirse de la Unión Europea, no por 20.000 agravios, no por un hecho, como tratan de decir los liberales, de identidad nacional exacerbada, irracional, no. Por el miedo que tienen a la inmigración masiva, que ya la padecen en demasía, y que con la entrada de Turquía en la Unión Europea se va a convertir en un problema insoportable, en un problema no de guerra civil, porque no se puede hablar de una guerra civil si es entre autóctonos e inmigrantes, pero sí de una guerra en el continente europeo que se va a desatar contra los musulmanes en caso de que Turquía entre y de que más de 120 millones de turcófonos puedan desplazarse libremente y sin pasaporte por Europa. Ese es el terror que ha dado a la población británica alas para decir queremos salirnos de Europa y recuperar nuestro propio destino. Volviendo al tema, ¿de verdad en este momento en el que están arrasando los opositores al Brexit, perdón, los que apuestan por el Brexit, en el que están arrasando las tesis contra la inmigración, de verdad en este momento un loco asesina a la tía más popular, a la mamá más guapa, a la mamá más simpática pro refugiados y pro inmigrantes? Es decir, esto es muy descarado. O sea, es terrible, esto se va a transformar clarísimamente en lo que tantas veces hemos denunciado, el voto anímico, el voto no racional, el voto por pena de muchísima gente en favor de la permanencia del Reino Unido y de la acoger inmigrantes. O sea, clarísimamente beneficia a esta gente. Qué casualidad que haya sido un loco, una persona seguramente fácilmente manipulable. No sabremos la verdad, pero clarísimamente todo esto apunta a un nuevo atentado de la élite para favorecer la opción que ellos quieren en el referéndum. Pero clarísimamente. Entonces, repito, estamos ante dos atentados, pero dos atentados que van en vertientes totalmente opuestas. Has hablado de dos temas, primero de Donald Trump y luego del Brexit. Donald Trump, que ha hecho una propuesta después de este atentado, que se puede calificar, en mi opinión, de muy moderada. Simplemente ha comentado algo completamente lógico. Ha dicho que ningún musulmán proveniente de países musulmanes que tengan relación con el terrorismo islámico debería entrar en Estados Unidos, algo que es completamente normal, lógico y, repito, moderado en mi opinión. Pues por unas declaraciones como estas, pues los de siempre serán lanzados al cuello y con las acusaciones ya clásicas de racista, xenófobo, islamófobo, etcétera. Es una medida que realmente de poco servirá porque no solo hay musulmanes e integristas en países cuyos gobiernos tienen relación con el integrismo. Un país musulmán puede tener una cúpula o un gobierno más o menos contrario al integrismo, pero dentro de sus fronteras puede haber miles y miles de integristas islámicos que quieran viajar a Estados Unidos. Así que la propuesta de Trump se queda muy corta. No dice que el exceso de población musulmana que hay en Estados Unidos tenga que volver a sus países o que haya que controlar en general, vengan de donde vengan, a los inmigrantes musulmanes que llegan a Estados Unidos. Por otra parte, para ridiculizar a Donald Trump o para atacar su discurso, pues en Estados Unidos hacen lo mismo que hacen aquí en España. Simplemente allí falsean la historia, mienten a la gente para que acepten esta entrada masiva de inmigrantes y de musulmanes. Aquí en España nos cuentan, como os he comentado antes, todo el rollo este del Al-Ándalus idílico y perfecto y de convivencia cultural entre musulmanes, judíos y cristianos, y que por eso no tenemos que oponernos de ninguna forma a esta inmigración musulmana, porque simplemente lo que vamos a tener aquí es otro Al-Ándalus más, una convivencia pacífica y multicultural con musulmanes, con asiáticos, y que aquí no va a haber problemas de ningún tipo. Pues en Estados Unidos les cuentan la misma película. En este caso les cuentan que Donald Trump va en contra del espíritu americano y que en Estados Unidos toda la vida han dejado entrar allí a todo el mundo, a inmigrantes de todo el mundo, y que por lo tanto Donald Trump está siendo pues una especie de mal americano. Pero cuando vemos la realidad y la historia de Estados Unidos, vemos que esto no tiene nada que ver. Que ya los padres fundadores, que sí que es verdad que utilizaron frases que se usan hoy mucho fuera de contexto, como que todos los hombres son creados iguales, creo que decían algo así en la Declaración de Independencia, y también más tarde creo que en la Constitución metieron la libertad de religión. Pues en base a estas dos frases, como digo, sacadas de contexto, pues los proinmigración y los multicultis quieren justificar la entrada masiva de decenas de millones de inmigrantes a Estados Unidos. Pero vamos a ver, esta gente, estos padres fundadores, después de decir que todos los hombres son creados iguales, pues establecieron directamente la esclavitud. Establecieron un sistema de segregación racial total y absoluta. Los negros no tuvieron derechos políticos y civiles durante 200 años. Las mujeres no pudieron votar en Estados Unidos hasta 1920. Esta gente es la que decía que todos los hombres son nacidos iguales. Incluso cuando hicieron la primera ley de ciudadanía, dijeron que solo podrían ser ciudadanos americanos aquellos ciudadanos blancos libres. Incluso los blancos esclavos, que también había muchos, no solo había esclavos negros, también había esclavos blancos, pues incluso esos esclavos blancos, para estos padres fundadores, no tenían derecho a ser ciudadanos de Estados Unidos. Cuando decían todos los hombres son creados iguales, pues estaban refiriendo a los hombres pues de su estirpe europea, de su estirpe anglosajona. Cuando decían que defendían la libertad de religión, se estaban refiriendo a los musulmanes o a los hindúes o a los budistas, evidentemente no. Esta gente, en el universo en el que ellos vivían, pues la opción de que un señor de Afganistán o de Irak o de, yo qué sé, de Indonesia acabara en Estados Unidos, es que ni en sus sueños más fantasiosos entraba esa opción. Lógicamente, cuando hablaban de libertad de religión, pues estaban hablando pues de gente como ellos, de protestantes puritanos que habían tenido que escapar de Europa justamente pues por su religión. Así que tenemos que desmontar todos estos falsos mitos sobre la historia de Estados Unidos. Y luego la inmigración, igual, que aquí en Estados Unidos ha entrado todo el mundo. Es que eso no es verdad para nada. Sí que es verdad que para inmigrantes europeos, anglosajones y más tarde irlandeses o italianos, sí que dejaban relativamente entrar, siempre con fuertes controles internos antes de dejarles entrar. Pero, por ejemplo, para inmigración no europea, para nada. Estados Unidos ha sido una nación de inmigrantes, todo lo contrario. Durante todo el siglo XIX, allí ha habido controles radicales y ultra estrictos de la inmigración asiática, de la inmigración centroamericana, etcétera. Incluso en los años 50 del siglo pasado se produjo esa operación Espaldas Mojadas, donde expulsaron a más de 1 millón de mexicanos. Así que no nos creamos sus mentiras de las puertas abiertas a la inmigración, porque para nada es así. Y sobre el segundo tema que has tocado, Manuel, sobre el tema del Brexit, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Otra vez están los liberales y el resto de y los partidarios de la permanencia del Reino Unido, pues dando razones económicas, que es que si no salimos tendrá que haber ajustes, que habrá recortes, incluso absurdeces como que si nos vamos los británicos no podrán emigrar a España. Pues bueno, a lo mejor no pueden emigrar a España porque dicen que se devaluará su moneda, pero bueno, eso para un gobernante británico casi que debería ser algo bueno, porque si los británicos no pueden ir de turismo a España y han de hacer turismo nacional en Gran Bretaña, pues ese dinero se quedará en Gran Bretaña. E incluso si devalúan su moneda, recibirán ellos más turistas de fuera. O sea que debería ser algo bueno, en mi opinión, en este aspecto. Pero están queriendo enfocarlo como algo material, como algo puramente económico, y no se dan cuenta de que mucha gente, muchas veces la gente no se mueve por motivos materiales ni económicos. Como ha dicho muy bien Manuel, muchos británicos están aterrorizados ante esta política de inmigración que lleva a cabo la Unión Europea. Sí que es verdad que no son solo, a lo mejor, musulmanes o asiáticos, también están recibiendo muchos inmigrantes intraeuropeos, incluidos españoles, que están llegando allí con algo de descontrol, todo hay que decirlo, y bueno, está provocando algunas reacciones internas, pero sobre todo yo estoy convencido de que esta no es la causa real de que los británicos estén reaccionando. La causa es ese alcalde que tienen ya en la capital de su país, que la causa es esta inmigración masiva extraeuropea que está llegando, y sobre todo estos dos últimos acontecimientos, el tema de los refugiados, con la señora Angela Merkel totalmente desatada y fuera de sí, diciendo hace unos días que en solo 3 años va a darle el derecho de permanencia, de residencia permanente a todos los refugiados que lleguen a Alemania, saltándose la ley, porque la ley internacional dice que un refugiado, una vez acaba la guerra que le ha obligado a marcharse, tiene que volver a su país. Esto de darle residencia permanente a la Alemania es directamente ilegal. Y luego el tema de Turquía. Una vez más nos comentan que Alemania está dispuesta a ceder ante Turquía y retirar los visados para que 80 millones de turcos más 40 millones de turcófonos puedan transitar libremente por la Unión Europea, Reino Unido incluido. Evidentemente, ante esta oleada masiva tercermundista que está llegando o que va a llegar a Europa, los británicos han reaccionado. Así que ojalá pues recemos el que sea creyente, y el que no pues apostemos a por eso, a que este referéndum salga que sí a la salida de la Unión Europea, y esperemos que sea pues el principio del fin de esta Unión Europea masónica, globalista, antieuropea, que tantas veces os hemos dicho que es una creación de Estados Unidos y de la CIA para tenernos controlados y sometidos como lacayos en su guerra que tuvieron en su momento con la Unión Soviética y que ahora tienen con Rusia, y que esta Unión Europea corrupta y antieuropea pues se pase al basurero de la historia y sea sustituida pues por una auténtica Europa de las patrias y que defienda realmente los intereses de Europa. Solo una postilla con el tema de los atentados. Qué curioso que esté loco, ahora me ha venido a la cabeza cuando has hablado tú del alcalde musulmán, pues se le ocurra matar a la mamá más guapa del Parlamento y no se le ocurra ir a atentar contra el alcalde musulmán, por ejemplo. Por otro lado, en Estados Unidos también todo apunta en ese quiebro que han tratado de dar rápidamente, era un homófobo, pues rápidamente también todos los lacayos que tienen a nivel internacional han cargado las tintas nuevamente contra el hecho de que los norteamericanos pues tengan armas de fácil acceso. Entonces, la pregunta es, si no hubiera armas de fácil acceso en Estados Unidos, ¿no se producirían estos atentados? Bueno, en Inglaterra se han producido. En Francia se están produciendo cada 2x3 asesinatos de este tipo. En Suiza, por ejemplo, donde no hay una gran concentración de musulmanes, todo el mundo tiene el subfusil en casa porque el servicio militar es obligatorio y una vez terminas el servicio militar, tú guardas tu arma reglamentaria, un subfusil de guerra, en tu casa y no hay ningún tipo de problema y de tiroteos. En España hemos tenido toda la vida los cazadores, las armas de caza, los tiradores de tiro olímpico, sus armas reglamentarias. Es uno de los países de Europa con mayor número de armas por cabeza y no se han producido este tipo de atentados demenciales hasta que no ha empezado a haber una alta concentración de musulmanes. Es decir, el único problema que hay no es la cantidad de armas que tenga la gente, es la concentración de musulmanes. Repito, en Francia es más difícil que en España tener una licencia de armas, una escopeta de caza, un subfusil, cualquier tipo de arma. Es más difícil. Rápidamente, las autoridades norteamericanas, para esta nueva tiranía que están implementando, pues han tratado de enfocarlo por ahí, porque es obligatorio desarmar a la población. ¿Por qué quieren desarmar a la población? Pues porque la población norteamericana, desde que se rebeló por sus derechos contra la injusticia de Inglaterra y luchó por su independencia, pues en la Carta Magna tienen, no sé exactamente cuál es la fórmula, pero prácticamente el derecho como ciudadanos libres a portar armas para defenderse de los abusos del rey de Inglaterra. Así lo decían en las primeras versiones, no sé si eso lo han cambiado ahora o cómo está. Pero esa es la realidad y esa mentalidad libertaria, por decirlo de alguna manera, nacional libertaria, pues es la que ha hecho que hoy en día todos los antisistema patriotas sean muy reacios a estar bajo el control del gobierno y a ceder sus armas. El gobierno sabe que mientras en amplias zonas del país la población esté armada, todo este plan de ingeniería social, de descristinización y de destrucción total de la mentalidad europea, pues les va a costar. Porque en un pueblo, una persona, un grupo de personas con sus armas de caza, con sus armas cortas, con sus perros y pues forman somatenes que son capaces de hacer frente a auténticos cuerpos de ejército. Y esto no lo quieren, están verdaderamente agobiados. Pero mi pregunta es, ¿los delincuentes acceden a armas cuando les da la gana? ¿Serían menos graves las matanzas si estuviera todo el mundo desarmado? Evidentemente no. Gracias a Dios, de vez en cuando hay alguien que tiene un arma y descerraja un tiro a uno de estos psicópatas que se pone a matar gente sin ton ni son en Estados Unidos. Estados Unidos es verdad que es un país, independientemente de la concentración que tenga de musulmanes, con una tradición violenta enorme. Pero a día de hoy, el problema que nos ocupa, repito, es la alta concentración de musulmanes. Allí donde hay alta concentración de musulmanes, ya sea en Asia, en Europa o en América, allí donde la hay, y en Estados Unidos cada vez la hay más, hay graves problemas. No, si es que además este afgano es que trabajaba en seguridad privada, o sea que aquí es que el tema de que en Estados Unidos cualquier ciudadano tenga derecho a portar armas es directamente irrelevante, porque él hubiera tenido igual acceso a armas porque, repito, trabajaba en la seguridad privada y ha sido el suceso aprovechado, pues como hemos comentado antes, primero para eliminar el componente islamista todo lo que han podido y luego hacer pues la clásica ya propaganda a favor del control de armas para que Estados Unidos pues siga derivando pues hacia esa pues semidictadura en la que está comprometida sus élites. Algo muy parecido a lo que quieren hacer aquí en esta Unión Soviética Europea, por así decirlo, y que seguramente también es uno de los motivos por los cuales los británicos pues se quieren largar, porque están viendo lo que está pasando, está viendo que Bruselas cada vez impone leyes más represivas a la población, leyes ideológicas, todo este marxismo cultural obligatorio y sobre todo pues esta apertura de fronteras. Esta semana también ese traidor a Italia y a Europa, que es el primer ministro italiano, Matteo Renzi, que está compitiendo con Merkel para ver si es más traidor todavía que ella a Europa, pues ha colado a 3.000 más. Todas las semanas en Italia están llegando, pero miles y miles de inmigrantes ilegales que salen de Libia, de esa guerra de Libia, promovida por la OTAN y por Estados Unidos, pero increíblemente, o a lo mejor no tan increíblemente, apoyada por la Unión Europea, y lo que ha provocado es la entrada masiva de inmigrantes ilegales africanos hacia Europa a través de Libia, de miles de migrantes que no llegan a las costas de Italia. Creo que ya lo hemos comentado en algún programa, que es que automáticamente, al instante de salir de las costas de Libia, el señor Matteo Renzi envía a la Marina italiana a las costas de Libia, captura a todos estos barcos llenos de miles y miles de africanos y de musulmanes y los remolca hasta las costas de Italia sin consultárselo a nadie, sin encomendarse pues a Dios ni al diablo. Es normal, completamente lógico, que los británicos se quieran largar de aquí, y no solo ellos, los austríacos también en las últimas elecciones han dado un aviso muy importante, y esperemos que un país tras otro pues se vaya largando y que este imperio antieuropeo pues caiga como cayó el imperio soviético. Y bueno, si la señora Merkel que si quiere quedar en su Alemania, con su Unión Europea, con su euro, con sus turcos, con sus refugiados y con sus inmigrantes ilegales, pues se los quede todos ella. Lo sentimos por los trabajadores alemanes, pero aquí, mientras esta señora esté mandando en Alemania y en Europa, lo que habrá que hacer es un cordón sanitario alrededor de esta señora y de Alemania prácticamente, y por lo menos que salvarnos el resto de Europa, porque ya vemos lo que está pasando. Otra vez ha vuelto de actualidad el tema del, no recuerdo de su nombre, creo que tú, Manuel, lo sabes, del famoso sirio de la zancadilla, que ahora pues resulta pues que se sabe, aunque nosotros ya dimos la exclusiva, que era un simpatizante directamente del Frente al-Nusra, de Al-Qaeda en Siria, y que encima el gobierno español, sabiendo sus conexiones islamistas, lo trajo a España sin decir nada a nadie, le puso un piso, le dio un trabajo, de aquí sigue el amigo, no sé Osama, si era Osama Abdul Mohsen. Aquí sigue el amigo Osama Abdul Mohsen, y bueno, me imagino que después de que salga esta información, pues el gobierno hará algo y evidentemente lo repatriará a su país de inmediato, ¿o no? Evidentemente no van a hacer nada, no van a hacer nada porque todo este caso apesta. Desde un primer momento ya avisamos nosotros. De hecho, me dedicaron algunos artículos de prensa insultándome, diciendo que el bulo lo había lanzado yo, que era una campaña de la extrema derecha contra este pobre hombre que vivía con su familia. Pero ya avisamos que en medios kurdos había sido reconocido este hombre como un entrenador de fútbol que tras un partido soliviantó a la gente para atacar a los kurdos y hubo una auténtica matanza. O sea, era una persona directamente relacionada, por lo menos así lo decía este medio kurdo, que rápidamente más medios de internet se hacían eco. Él llevaba la bandera no de Estado Islámico, sino de Al-Nusra. Nosotros explicamos que era una bandera integrista islámica y, bueno, nos trataban de decir que no era la bandera del Estado Islámico, que en realidad Al-Nusra eran moderados, que tiraron balones fuera por todos los lados. Pero ¿quién es este señor? ¿Verdaderamente este señor llega, se cae, se tropieza? Porque al final está clarísimo, cualquiera que vea el vídeo vio que la pobre chica linchada por ponerle la zancadilla, pues desde otros ángulos vemos claramente que no le puso la zancadilla, que además este tío es que es torpe, y se cayó al suelo. Se cayó al suelo por un pequeño, que no llegó a ser ni siquiera un empujón de un policía, pero la chica, esta periodista nacionalista serbia que fue, no, húngara, que fue linchada, no tuvo absolutamente nada que ver, más que sí que dio una patada a uno de los chiquillos que le atacaban directamente en una de las estampidas cuando ven una mujer y cargan contra ella adrede, porque les parece pues que para ellos es poco menos que una zorra, una mujer europea que va vestida a la europea y que encima tiene la osadía de sacarles fotos. Esta es la realidad. Pero ¿quién sería este hombre? Hombre, pues la lógica dice que si es de Al-Nusra, si está ahí como parte activa en una guerra en la que España es de la OTAN y que la OTAN está armando a todos estos grupos por derrocar al gobierno sirio, pues hombre, cabe la posibilidad bastante importante de que este hombre pues no fuera por la zancadilla, sino que fuera directamente un recolocado de nuestro maravilloso CNI, de nuestros maravillosos servicios secretos, que están, como siempre, al servicio de la OTAN. Es decir, no es por humanitarismo. Estaban pagando favores con alguna gente de la zona. Vamos, esto es una elucubración. Lógicamente, no tengo las pruebas. Pero Si añadimos esa lógica que a mí me gusta tanto, pues tiene todo el sentido. Lo que no tiene sentido, repito, es porque a un tío se tropieza allí o le ponen la zancadilla, nos lo traemos a España, le damos un puesto de entrenador, le damos familia, y ahora encima el tío, todo chulo, amenaza con denunciar al gobierno porque no le dan todo lo que piden o trae a su familia. Bueno, en esa línea estamos con este, con el famoso zancadillas. Yo a todos los que queráis os animo a buscar en el histórico de nuestra web, en el buscador, las noticias que metimos desde un primer momento, dar las gracias a las miles y miles y miles de personas, porque estos artículos alertando de sobre quién era este personaje, pues en el caso de algún compañero del partido tenían 24.000 compartidos en Facebook, o sea que fue algo totalmente viral. Agradeceros a los que nos ayudasteis a transmitir esta alerta sobre este personaje, en el que el caso no es solo lo injusto, que es que le den prioridad frente a tanta gente española que está en tan mala situación. No, es que además es un enemigo declarado de Occidente, porque recordemos, simplificando, el señor Assad pro-occidental, si hasta tiene cara de inglés o algo así, el hombre este, y los enemigos que les combaten, anti-Europa, anti-cristianos, anti-occidentales, pro-Estado Islámico. Esa es la realidad y el esquema sencillo para que lo podamos entender. Pues mientras en Alemania, en el Reino Unido, en Austria, en Francia, en toda Europa, el debate de la inmigración masiva y de la islamización está pues en todos los medios de comunicación y en todos los partidos y en todos los debates televisados o que aparecen en los medios de comunicación, pues en España, de manera increíble, de estos temas no se habla, de manera increíble, aunque cada vez hay más preocupación en las calles y la gente se pregunta a dónde nos va a llevar esta inmigración masiva y esta islamización. Pues los cuatro partidos que se presentan a las elecciones pues son los cuatro abiertamente defensores de la entrada masiva de población extranjera de manera continua e infinita. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la gente no reacciona? Pues bueno, os vamos a enseñar un vídeo que es un debate entre dos economistas, uno que se llama Manuel Llamas, de la derecha liberal o liberal a secas, porque yo no sé si hasta qué punto esta gente se le puede calificar de derechas, pues como os comento, entre este Manuel Llamas, un liberal, y Eduardo Garzón, que es un marxista, hermano del ya famoso Alberto Garzón, este que ha dicho Manuel antes, del heteropatriarcado y rollos de estos, y bueno, estos dos economistas hablan sobre inmigración. Me hace bastante gracia, aunque ahora lo escucharéis, cuando los liberales, pues presentándose como así gente muy rebelde, muy especial, siempre dicen, no, es que Democracia Nacional y Podemos en el fondo son lo mismo, o Marine Le Pen y Pablo Iglesias son lo mismo, piensan igual, solo nosotros los liberales pensamos de forma diferente. Pues bueno, ahora vais a escuchar este audio de este debate, en el que veréis cómo un economista liberal y un economista marxista pues coinciden abiertamente en su voluntad de mantener las puertas abiertas de Europa y de España y de Europa a millones de inmigrantes. Ahora escucháis el vídeo y luego hablamos sobre él. Adelante audio. A mí es algo que me preocupa, me alegra enormemente que al menos estemos de acuerdo en los que estamos en la mesa en un punto, que es la libre circulación de personas. A diferencia vuestra, yo es que también defiendo la libre circulación de bienes y servicios y la libre circulación de capitales. Y, por supuesto, la libre circulación de personas. Vosotros, solo la libre circulación de personas. Bueno, bienvenido sea. Segundo punto, es muy positivo que haya refugiados y que haya emigrantes. La emigración es buena. Nosotros, los españoles, hemos sido históricamente un país de emigrantes. Gracias a Dios, ha habido países que nos han abierto las puertas. Sudamérica es un gran ejemplo, pero también el norte de Europa. Cantidad de gente que ha ido a emigrar a Suiza, Alemania, que se ha buscado la vida, que para poder trabajar. Y este es el tercer punto que me gusta. Parece que no se entiende así, Manuel, en la Unión Europea, por el número de cupos, me refiero. Por desgracia, yo es que estoy en contra de la política de cupos. Yo creo que Europa debería abrir sus puertas y que cada país decidiera libremente la gente que quiera acoger. Yo no pondría barreras de ningún tipo. Pero este es el tercer punto. ¿Cómo integrar a esta gente? Y esto es aquí donde yo creo que no estamos de acuerdo, sobre todo yo personalmente con Eduardo. La mejor forma de integración en un país, en una nueva cultura, con distinta mentalidad, en un país extranjero, es el trabajo. Trabajar es la clave. Por lo tanto, estoy en contra de la política de subsidios, estoy en contra de la política de inversión pública, estoy en contra de subsidiar a los inmigrantes. Se puede nosotros crear cuando emigrábamos, desde lo público, Eduardo, cuando nosotros emigrábamos, cuando nosotros emigramos y emigramos, cuando vamos a Londres, cuando los jóvenes van a Londres a trabajar, trabajan. Cuando van a buscarse la vida, van allí a trabajar. Cuando se van a Alemania, exactamente lo mismo. Esa es la mejor forma de integrarse. Y por lo tanto, hay que permitir que los inmigrantes trabajen por sus propios medios. Y si hay crímenes, sí. y si hay problemas con la seguridad, lógicamente aplicar la ley. Por alusiones, Eduardo. Pero si yo estoy de acuerdo en el que trabajo integra. Si lo que ocurre es que no estamos de acuerdo en pues que eso, yo si creo que el trabajo tiene que hacerlo el sector público, crear directamente puestos de trabajo cuando el sector crear privado... Crear funcionarios. No un médico y un bombero, ¿te parece que es una persona que no realiza una actividad social? Claro que sí, pero, pues eso pero los inmigrantes lo no son médicos, Eduardo. No son médicos. Empleados públicos. Ah, o sea, ¿quieres integrar a 2 millones de inmigrantes y hacer que empleados públicos? ¿Y lo pagas pues sí, porque qué? Hay mucho trabajo que ¿con hacer. ¿Con qué lo pagas, se paga Eduardo? Con los 7,6 billones de euros que dice, por ejemplo, Oxfam, que evaden las grandes empresas transnacionales que están en la cumbre de Davos intentando Eduardo. Que no se puedan recaudar sí, ese son, dinero que eso son utopías. Dinero que generamos nosotros con nuestro trabajo y con el eso trabajo. Eso son utopías. La forma de integrarse es buscarse la vida, y generar sí, riqueza. Y yo estoy más preocupado de que esa gente se quede en sus hogares y que no estén aquí, que estén en sus hogares porque nosotros como países imperialistas hemos provocado que salgan de sus Eduardo, países. Bueno, ya habéis escuchado al economista liberal, que es el que a mí me interesa, porque bueno, que un economista marxista pues diga que está a favor de la entrada masiva de inmigrantes y que va a convertir a 2 millones de inmigrantes en funcionarios, pues por desgracia, tratándose de un marxista español o antiespañol en este caso, pues a mí no me sorprende. Debería sorprendernos porque los marxistas clásicos y originales pues siempre hablaron de ese ejército industrial de reserva, de ese excedente de mano de obra que buscan los grandes capitalistas para mantener el trabajo precario y los salarios bajos. Pero en la España del siglo XXI, pues los marxistas de aquí pues ya se han olvidado de aquellas enseñanzas y promueven la entrada masiva e indiscriminada de inmigrantes hacia España y hacia Europa. Pero lo que quiero resaltar es el papel del economista liberal. De un tiempo a esta parte, pues mucha gente que se autocalifica de derechas en España, de la derecha sociológica, pues se está abrazando el liberalismo, engañada clarísimamente por unos periodistas y unos teleradiopredicadores que les dicen que el liberalismo es una especie de ideología patriótica que defiende los intereses nacionales. Y bueno, pues ya lo habéis visto, qué intereses nacionales defiende este Manuel Llamas, que dice que no tiene que haber ningún tipo de restricción a la inmigración ni en España ni en Europa, que es muy bueno que vengan aquí refugiados e inmigrantes por millones. ¿Realmente la gente de derechas que se cree que es liberal piensa así? Pues yo creo que no. Es que vamos un paso más allá. Es que estos liberales se podría decir que son los herederos de los marxistas del siglo XIX, son los internacionalistas sin patria de la actualidad. En el 19 eran marxistas y en el 21 son liberales o neoliberales. Lo acabáis de escuchar, este Manuel Llamas dice que él defiende la libre circulación de personas, de capitales y de mercancías. Está claro que para este objetivo, pues su principal obstáculo, ¿cuál es? Pues los estados nacionales, los gobiernos, los países, las patrias que ponen los intereses nacionales por delante de los intereses del capitalismo internacional, que pueden querer emitir su propia moneda, que pueden querer nacionalizar recursos estratégicos de ese país, que pueden querer establecer ciertos aranceles, porque es la locura total lo que comenta este señor de libre circulación de mercancías. No puede haber libre circulación de mercancías con países que tienen salarios radicalmente diferentes, legislación laboral y social radicalmente diferentes, el valor de sus monedas totalmente diferentes, porque se provocan todo tipo pues de shocks y de traumas sociales y laborales, especialmente en el país pues que tiene un nivel de vida más alto, sobre todo las clases medias y trabajadoras lo pasan realmente mal. Es que además es que es mentira lo que dicen. Dice que es muy buena la inmigración porque es buena para la economía, es buena para las pensiones. Me hace bastante gracia que los economistas liberales digan que los inmigrantes tienen que venir para pagar las pensiones y para salvar el sistema público de pensiones, cuando ellos defiende la privatización de las pensiones. Más bien, da la sensación de que esta gente defiende la entrada masiva de inmigrantes por lo contrario, porque saben que van a provocar un colapso tal en la economía y en los servicios públicos que van a acabar forzando la privatización pues de la sanidad, de la educación, de las pensiones y de todo, que es lo que ellos buscan. Y además esta presencia masiva también facilita las reformas laborales como la que ha habido en España, reformas que precarizan el empleo, que bajan los salarios y que estos liberales creen que son buenas para la economía, pero al final, como estamos viendo en España en este momento, es que ni siquiera son buenas, porque realmente no se crea trabajo, se destruye. Y es que además, y para acabar mi intervención, es que esta gente se cree que a la gente solo le mueve el dinero. Dicen, ¿no? Es que abriremos las fronteras y todos los inmigrantes que quieran venir a trabajar vendrán aquí a trabajar, pero es que muchos inmigrantes pueden no querer venir aquí a trabajar. Estamos hablando de este programa y desde el primer programa de aquí La Voz de Europa, de estos millones de musulmanes que están esperando para asaltar directamente España y Europa y convertirnos al Islam, y un continente europeo musulmán. Si no hay control de fronteras, si a esta gente se le permite entrar aquí como si nada, como si fueran a su casa, pues vamos a tener aquí una entrada masiva de decenas de millones de musulmanes, de decenas de millones de africanos que están en plena explosión demográfica total y absoluta, que se van a llevar a Europa por delante y al final es que se llevarán esa economía capitalista que estos liberales defienden. O sea, es que esta gente es que están no sé si locos o no sé exactamente cómo definirlos, pero es que no se dan cuenta de que lo que están defendiendo al final, igual que hablábamos antes de las feministas y del lobby gay, pero es que al final esta oleada tercermundista se va a cargar la economía capitalista que defienden estos liberales a larguísimo plazo. ¿No lo ven? Pues la verdad es que aquí os dejamos la reflexión, que estos liberales, lejos de defender a la patria, de tener intereses nacionales, es todo lo contrario. Su objetivo es la destrucción de las patrias, es la privatización de las riquezas nacionales. Así que tengamos mucho cuidado con los Manuel Llamas, con los Rayo de turno, incluso pues con su mentor, el señor Los Santos, que se podría decir que es el jefe de la banda y el que está acabando con esa derecha tradicional, los que se han infiltrado en la derecha tradicional y la están convirtiendo en derecha liberal. Y estemos muy atentos a este tipo de gente, no nos creamos sus mentiras. Vigilemos la inmigración, aprendamos de lo que está pasando en el resto de Europa y no nos creamos a estos economistas ni a sus políticos a sueldo. La verdad es que el vídeo sería de risa si no fuera por el siniestro poder que esta gente, tanto liberales como podemitas, están alcanzando en España. La única diferencia entre ambos, bueno, es que uno quiere traer aquí a los inmigrantes, dice que se integren trabajando en el sector privado, como si aquí hubiera trabajo, es decir, Llamas lo que quiere es traer aquí inmigrantes para condenarlos a la pobreza, a la mendicidad y a la desesperación, porque trabajo, señor economista, no hay. Y el otro dice que va a convertirlos en funcionarios. Pero es que me hace gracia un pequeño matiz. Cuando el Podemita este o el Izquierdo Unido, o como se quiera llamar, o el Pueblo Unido, Unidos Podemos, como quieran, todas estas marcas que se ponen, dice, pero bueno, ¿y a usted le parece que policías y bomberos no cumplen con su cometido? Como diciendo, no, es que además les vamos a hacer policías y bomberos. Pero bueno, ¿esto ya qué es? De la misma manera que hemos hablado antes, que en Estados Unidos están procurando desarmar al pueblo, también en España. En España, hace apenas 15 días, ha habido una de las manifestaciones más grandes en los últimos años y ningún medio de comunicación, ninguno ha hablado de ella. Todos la han silenciado. ¿Por qué? Pues porque, y se lo voy a decir con cariño, los botarates que la organizan todavía no tienen conciencia política. No tienen conciencia política, no tienen padrino y no saben hacia dónde caminar. Entonces ellos creen que toda la dificultad que les están poniendo a día de hoy pues es simplemente pues por mala praxis, por mala gestión, por buenos sentimientos. La manifestación fue de la España rural. 150.000 personas, cazadores, pescadores, gente defendiendo el derecho a tener sus licencias de armas, sus cotos, toda la legislación tradicional que ha habido en España y que para nada puede tildarse de antiecológica, sino todo lo contrario, porque esta gente, gracias a Dios, por tradición y sobre todo también en los últimos años, ha cogido una conciencia ecológica muy importante, pese a los ataques constantes de los animalistas y todo este tipo de gente. Pero se les está recortando totalmente los derechos. ¿No veis que cada vez es más difícil tener una escopeta de caza? ¿No veis que cada vez es más difícil que te den una licencia de tiro olímpico? Incluso a funcionarios que tradicionalmente, por su profesión de riesgo, les daban el arma, ahora se la están rechazando. Pero es que esto va más allá. Cualquier tipo de perro que tenga cierta fuerza, cierta envergadura, es calificado como potencialmente peligroso por 4 casos. 4 accidentes que han habido, que no han sido más, estadísticamente es algo insignificante, ridículo. Sería como prohibir los coches porque todos los días muere gente en accidentes de tráfico. Pues están prácticamente prohibiendo el que tú puedas tener tu perro en tu casa. Es más, te entra un ladrón o un grupo de personas con la intención de secuestrarte, darte una paliza y robarte en casa, y como el perro les muerda, vas a la cárcel tú, porque el perro lo tienes que tener con bozal encerrado en tu propia parcela para cumplir con estas leyes súper represivas que están sacando. Que repetimos, tenéis que ver el bosque, no solamente los árboles. Y ese árbol de la represión de las armas, los perros y del mundo rural está en el mismo bosque que el de desarmar al pueblo americano. Ese es otro árbol que está en la otra punta del bosque, pero está en el mismo bosque. Volviendo al hilo que nos ocupaba, pues esta gente evidentemente está mal de la cabeza. El economista, y aquí me gustaría ir también al tema de la inmigración, aunque ya está muy manido, habla de que a los españoles se nos acogió en América Latina o en Hispanoamérica. Oiga, no es que se nos acogiera, es que Hispanoamérica, tal y como la conocemos, es creación española. Es que los gobiernos hispanoamericanos, hasta llegar la locura indigenista, y lo decían así textualmente, para blanquizar América, prohibían la inmigración de otros países hispanoamericanos a sus países. Sin embargo, daban tierras a españoles, portugueses, italianos, porque veían que era gente próspera, gente civilizada, gente con estudios, gente buena para hacer prosperar la nación. Y en el caso que habla de Alemania o países del norte de Europa, oiga, es usted un sinvergüenza, esto ya está muy manido, pero se lo voy a repetir. Los españoles que iban con contrato de trabajo, en una situación en la que hacía falta de mano de obra en esos países porque se estaban levantando de nuevo tras una guerra. Los españoles que iban allí no se dedicaban a poner bombas cuando en zona germano protestante no se convertían al catolicismo. Los españoles que iban allí se iban con una revisión médica, teniendo claro que no tenían enfermedades contagiosas y que eran aptos para el trabajo. Los españoles que se iban allí, al mínimo mal comportamiento, eran desposeídos de todo y repatriados a su país con una patada en el culo si no acababan en una cárcel. Muchos de los españoles que fueron allí, terminado su cometido, volvieron a España y gracias al cambio de moneda hicieron sus pequeñas fortunas que ayudaron al país con ello. Los españoles que fueron allí y se quedaron, que también hubo el caso, se casaron con una mujer alemana o rusa o de donde les diera la gana, y sus hijos, al no tomar el sol de España, pues ya eran tan blanquitos como un alemán más y nadie los distinguía de los demás. Y ayudaron a levantar Alemania, no como lo que están haciendo estos señores aquí. No había traficantes de droga españoles. Yo sí veo traficantes de droga inmigrantes en mi barrio. No había delincuentes españoles asaltando, robando o violando mujeres. Así que no sea sinvergüenza, señor Llamas, señor liberal. No sea tan sinvergüenza como todos ustedes los liberales y no compare, porque toda comparación es odiosa y esa más es repugnante y es un insulto para todos aquellos de nuestros familiares y para todos aquellos que tenemos familia que ha tenido que emigrar de una forma honrada. Nosotros no estamos en contra de la inmigración per se. Si una persona tiene dónde ganarse mejor las lentejas, lo normal es que emigre, pero debe comportarse. Y ojo, nunca sus derechos podrán estar por encima del país que le acoge. Y si el país que le acoge tiene necesidades, si el país que le acoge, como es el caso de España, tiene 6 millones de parados, ustedes son los peores criminales que hay en España en este momento. Porque ustedes están condenando al hambre y a la desesperación a nuestros hijos, todos aquellos que tenemos hijos o hijas que están buscando ahora trabajo y no lo encuentran. Todos ellos les vamos a señalar algún día a ustedes y a pedirles responsabilidades. Porque ustedes hablan como si nuestros hijos, como si todos los españoles atásemos los perros con longanizas, como si todos tuviéramos yate o como si todos fuéramos el Cristiano Ronaldo de turno. Y no, los europeos también las pasamos muy canutas. Y más los europeos de Europa Occidental, irlandeses, españoles, también los del Mediterráneo, cada día más italianos, cada día más griegos. Lo estamos pasando verdaderamente mal con esta crisis para tener que aguantar que nuestros responsables políticos nos hablen con tal prepotencia. No, no, es que nosotros somos de un país rico. Ricos serán ustedes. El resto del pueblo, ya lo dijimos el programa pasado, España encabeza ya el ranking mundial de pobreza, no de pobreza en sí, sino de desposesión, de pérdida de riqueza. Lo estamos liderando, porque cada día y a más velocidad nos están dejando ustedes sin nada, mientras nos repiten en las televisiones eso de los ricos que somos. Empezamos a estar muy hartos ya. Son unos completos farsantes y unos desinformadores. Ya cuando tuvo lugar la estampida de refugiados, estos liberales, el señor Llama, su amigo Rayo y el resto de liberales radicales decían que sí, que teníamos que dejarles entrar a todos y que va a ser muy bueno para la economía. Luego vimos lo que pasó en Nochevieja en Alemania, aquellos disturbios de miles de musulmanes refugiados asaltando sexualmente a mujeres, y esta gente es que sigue igual. Lo vemos en el debate, que este señor, este Llamas, pues ignora ya directamente la realidad que le rodea y sigue diciendo que hay que meter a todos los refugiados del planeta en España y en Europa, mientras además, pues curiosamente, estos liberales, que son muy pro-israelíes, pues no dicen que Israel acoja ni un solo refugiado. Es bastante llamativo. Con respecto a la inmigración, pues lo mismo. Él sabe que es mentira lo que está diciendo. Esas comparaciones son completamente absurdas. ¿Cómo se va a comparar esta inmigración masiva y totalmente descontrolada y de culturas totalmente inasimilables que ha sufrido un país relativamente pequeño como España? Toda esta gente que han venido aquí por millones, con aquella población española relativamente pequeña que fue a un continente ultra gigantesco como América, en el que estaba todo por hacer. Son comparaciones totalmente ridículas. Y la inmigración a Europa, pues lo mismo, no tiene nada que ver la inmigración española al centro y al norte de Europa con esta inmigración masiva tercermundista que estamos sufriendo ahora. Las diferencias son muchas, ya las ha comentado Manuel, pero básicamente hay dos más. Los españoles que fueron allí, fue una inmigración temporal, hicieron sus trabajos y la mayoría volvieron, y sobre todo la más importante, que aquella inmigración no era una inmigración de sustitución étnica de la población. Y esta sí, esta inmigración directamente es que lo están diciendo, es que la demografía española es baja, que la natalidad española es baja y la europea también, y que tenemos que traer a millones o decenas de millones de extranjeros del tercer mundo para que nos sustituyan y ocupen nuestro lugar. Y el tema de que has comentado, de que ya estamos un poquito hartos de que digan que aquí somos todos multimillonarios y que por eso podemos aceptar aquí pues a millones de inmigrantes sin ningún problema. La verdad es que ya empieza a cansar este discurso tan insultante y tan ofensivo, igual que el famoso es que los inmigrantes vienen a hacer aquí los trabajos que los españoles no quieren. Un discurso completamente racista anti-español, que es un insulto constante y que, bueno, es bastante llamativo que nunca jamás ningún sindicalista ni ningún defensor del trabajador español, o por lo menos yo no me he enterado, ningún izquierdista, nadie de Podemos ni de Izquierda Unida, ha criticado este discurso tan ofensivo para millones y millones de españoles. Así que ni caso con los liberales, y sobre todo, muy importante, esto meteroslo en la cabeza de una vez a aquella gente que por desinformación o por lo que sea estáis siguiendo a estos economistas y a estos líderes radiofónicos liberales, meteros en la cabeza de que el objetivo de estos liberales, aunque os pueda parecer fuerte e increíble, es la destrucción de la derecha. Así de claro y así de simple. Esta gente quiere una derecha que no sea derecha, que sea pues prácticamente una izquierda en lo ético y en lo cultural y en lo moral, y en lo económico, pues internacionalistas apátridas, que es decir, todo lo contrario de lo que ha sido la derecha toda la vida. No sé si quieres añadir algo más, Manuel, o pasamos al último tema. No, por mi parte ya está todo totalmente dicho en ese asunto, sí. Perfecto, pues pasamos ya al último tema, que ha sido, pues no sé si lo habéis seguido, la actualidad de hace unos días, una ceremonia bastante extraña que ha tenido lugar en Suiza, en la inauguración de un túnel. Es el túnel más largo de Europa, en principio un túnel para transportar mercancías. Asistieron los principales líderes de la Unión Europea, la señora Merkel, el señor Hollande, el señor Renzi. Y bueno, en esa inauguración del túnel pues hubo una recreación artística, por así decirlo, aunque de artística tuvo bastante poco, que se puede calificar directamente o que tenía visos de simbolismo satánico. Es un tema bastante complicado, bastante complejo y bastante polémico, la relación entre las élites globales masónicas y el satanismo, pero es un tema que es interesante comentarlo. La recreación empieza con una serie de trabajadores vestidos de naranja con monos de obrero, comportándose pues como una especie de robots, autómatas, que es bastante cercano a lo que quiere este nuevo orden mundial, ¿no? Que serían trabajadores que fueran semi-esclavos, autómatas, sin identidad, sin patria, sin ningún tipo de identidad clara, que sean más fácilmente explotables, pero es que lo peor viene después. Después aparece directamente en el escenario pues una serie ahí de personas vestidas de una manera extraña y aparece la figura de una cabra, de un carnero, no sé exactamente eso lo que es, pero bueno, es la representación del llamado Baphomet, que es pues la figura que históricamente ha simbolizado la figura de Satanás. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿qué hacen estas élites globales europeas en una recreación, viendo una obra artística que directamente tiene simbología satánica? No es la primera vez que vemos este tipo de cosas. La verdad es que de un tiempo a esta parte ya os hemos comentado en algún programa que estas élites masónicas están un poco desatados, están calculando mal y cada vez su simbolismo lo están haciendo cada vez más evidente. Lo vemos en todo tipo de espectáculos públicos, en la Super Bowl en Estados Unidos, en la ceremonia de los Oscars, en conciertos de estas, no sé cómo llamarlas, artistas entre comillas, tipo pues Miley Cyrus o Rihanna, Britney Spears, totalmente que parecen también autómatas, ¿no? Medio fabricaciones artificiales de estas élites para llevarnos por una serie de derroteros y bueno, pues nos van colando sus simbolismos masónicos, su simbología egipcia y en este caso directamente pues satánica. Y además, bastante curioso también es que esta inauguración del túnel, además de esta recreación, pues fue bendecida por un cura católico, un pastor protestante, un imán musulmán y un rabino judío. Clarísimamente este es el famoso sincretismo religioso masónico de los masones que quieren implantar su religión universal destruyendo las religiones existentes, pero será su religión universal que realmente será esa antirreligión deísta, naturalista, animalista, pagana, extraña, que realmente no adora a un dios auténtico, sino a su gran arquitecto del universo, que al final pues todo indica y todo tipo de analistas independientes nos averiguan que al final ese gran arquitecto del universo es Baphomet o Lucifer o cualquier entidad pues extraña y diabólica directamente. Esta gente, estas élites que promueven las guerras, que matan a cientos de miles de personas, que hacen ese tipo de ya casi de sacrificios extraños. Esto, ¿qué pasa con estos tantos niños que desaparecen? ¿Qué pasó aquí con las niñas de Alcácer? Algún día pues sabremos estas élites globales pues exactamente qué tipo de rituales hacen en privado, porque si en público hacen cosas como esta, vete a saber en privado las cosas que harán. La verdad es que incluso a veces pienso que nos quedamos cortos cuando criticamos a este tipo de criminales psicópatas internacionales. Así es, Miguel, es muy difícil entrar en este tema sin empezar a echar pues cierta peste a magufos o sin hacerle la competencia a Cuarto Milenio. Pero la verdad es que es un auténtico escándalo en Internet. O sea, muchísima gente, bien crea o no crea, se ha quedado escandalizada con el vídeo que ha metido RT. RT, la cadena rusa, ha sido la única en informar de esta extrañísima ceremonia cuando enfocaba al público, que eran todo pues personalidades de la empresa, de la economía y de la política europea, pues nadie ponía ningún tipo de cara extraña ante lo que clarísimamente pues era un ritual de corte satánico. Ya en el 2012, cuando hicieron las Olimpiadas, pues tuvieron ahí una especie de ceremonia un tanto rara, con estética de esta streampunk, que vamos, no tenía demasiado sentido y tenía cierto tufo a ritual masónico, pero esta vez ha sido descaradísimo. Lo cierto es que, como digo, en internet pues hay bastante revuelo, muchísima gente ha visto el vídeo, muchísima gente lo está comentando, entonces nos lleva a nosotros a preguntarnos. Ya sabéis que no somos ni un programa de religión, sino de política, ni un programa teológico, pero nos lleva a preguntarnos, pues bueno, ¿qué religión tiene la élite? Cualquier régimen, por ejemplo, vamos a hablar del régimen nacional anterior, sabemos que era de orientación católica. Sabemos que cada vez que levantaba un puente, pues metía unos santos. Cada vez que levantaba un edificio, pues ahí tenía una simbología claramente angélica, católica, tradicional. Y su máximo monumento, ese que parece que ven el máximo exponente, digamos, de la monumentalidad artística del régimen nacional, pues fue lo que conocemos por el Valle de los Caídos, que el increíble escultor republicano Juan de Ávalos pues fue el encargado de hacer aquellas maravillosas esculturas, tanto dentro y fuera, que han maravillado a medio mundo. Es decir, cada régimen tiene su orientación y su simbología. Esta gente de la élite, pues también tiene su simbología y su orientación. Tratan de disimularlo porque ellos se presentan siempre de cara al pueblo como una gente muy cabal, muy racional, que no tiene nada que ver con religiones, que es más bien tirando a atea. Es la imagen que tratan de dar de sí mismos, pero como son de logias masónicas, pues la masonería es fundamentalmente ritualista. La masonería lo que busca constantemente es, mediante ritos, la reafirmación de su identidad y de sus fines. Entonces, pues bueno, este régimen, yo voy a hablar, por ejemplo, de la ciudad que conozco, la ciudad de Valencia, pues todos hemos visto cómo en democracia ha ido, pues plantando pirámides por todos los sitios, que dices, bueno, no estamos en Egipto, que hace falta aquí una estación de metro con forma de pirámide de cristal. Pues bueno, sabemos que es un símbolo masónico, pero ha llegado hasta tal punto que el puente más largo de la ciudad, y esto lo puede comprobar cualquiera, que fue construido en 1999, se llama el Puente del Reino, pues tiene cuatro gigantescos demonios que custodian el puente. A estos demonios los han llamado los guardianes de Valencia. Popularmente la gente dice las gárgolas, las gárgolas. En una entrevista que le hicieron en El Mundo al escultor, que ahora no recuerdo el nombre exactamente, lo tengo por aquí apuntado, pero bueno, es indiferente, pues él dice textualmente, no son gárgolas, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, y igual que antiguamente para combatir la verticalidad se ponían unos, o la horizontalidad del puente, mejor dicho, se ponían unos santos que protegían a los viandantes, pues yo he querido poner estos símbolos protectores. Símbolos protectores, el diablo además parece de Gotham City, os animo a que vayáis a visitarlo alguna vez, porque es que de la peana sale una luz como surgida del infierno que le enfoca desde abajo y por la noche da auténtico miedo. Es decir, ¿esto es una casualidad, algo un poquito rarito? Pues bueno, se puede pensar que sí, hasta que uno ve que en la inauguración del túnel más largo de Europa, en la ceremonia de inauguración, hacen esta extrañísima performance, que le dirían ahora, en la que salen los trabajadores andando como zombies, gente ataviada de trabajadores. Os aconsejo de verdad que entréis a verlo, porque es que os quedaréis sin habla. En un momento dado aparece una especie de ángel caído con unas alas enormes, una cara entre humana y de búho, pese a lo recio del cuerpo de este ángel, es una mujer porque tiene pechos y los lleva al aire, es decir, sería esa especie de mezcla de masculino y femenino que también se supone al diablo. Hay como unos trabajadores colgando de las cadenas, algo de mal gusto para un túnel que la verdad es que lleva mucho tiempo. La historia del túnel también tiene algo de vamos, a los que os gusten las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, prácticamente podría estar en sus rimas y leyendas como una de ellas, porque la historia tiene mucho de tradición medieval del diablo, la construcción de ese paso de San Gotardo, que tenía allí un puente que era llamado el Puente del Diablo. Pues bien, en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, que se empezó la construcción del túnel, no el tramo tan grande que se ha terminado ahora, pero sí otros tramos de túnel, pues resultaron muertos cerca de 200 trabajadores, una barbaridad. Cinco de ellos, no he podido informarme bien de cómo fue la situación, pero reprimidos por el ejército por una huelga que esta gente hacía ante la altísima mortalidad que había en los trabajos en esta obra, nunca mejor dicho, faraónica. Porque que en los años en los que os estoy hablando murieran 177 personas, más luego otras, tal, es una auténtica debacle, una historia, la verdad, tétrica, como para que ahora en la ceremonia pues aparezcan los trabajadores colgando. Pero en un momento dado, pues ya aparece este macho cabrío, con risas diabólicas totalmente, dando saltos, copulando con gente que había por allí en el acto, bueno, clarísimamente un rito, clarísimamente de tipo demoníaco. Y lo que decía Miguel, ¿por qué están gente del Vaticano? En las televisiones solo han dicho que, bueno, para simbolizar la unión de la zona católica y la protestante, había un pastor protestante y uno católico. No, también había uno judío y uno musulmán representando este ecumenismo falso al que nos quieren llevar y que es totalmente contrario a nuestra tradición. Pero el rito está ahí. Repito, ha sido un escándalo y la gente empieza a hacerse preguntas. Si a nuestros antepasados les hubiéramos preguntado, oiga, una gente que promueve el aborto, el sacrificio de niños puros e inocentes en su industria constantemente, ¿qué le parecen? Si le dijéramos, gente que promueve la homosexualidad y el matrimonio entre homosexuales como forma modélica de vida, equiparable a la célula básica y sagrada de la familia, ¿qué le parece? Si a nuestros antepasados le hubiéramos dicho, gente que cuando ustedes se van a defender de una invasión, les dicen, no, no hagáis eso, estáis obrando mal, rendíos, rendíos ante ellos los que vienen. Si a nuestros antepasados les hubieran dicho, oye, tu religión no es la más importante del mundo ni la verdadera. Tienes que escuchar las demás religiones y aceptar el Islam y aceptar el judaísmo y aceptar todas las otras religiones. Si a nuestros antepasados les hubieran hecho todas esas preguntas y además le hubieran dicho que en nuestras sociedades occidentales y modernas cada día hay más redes de pederastía que claramente parecen amparadas por los poderosos. Aquí también hago un apunte y os pido que escuchéis a uno de los últimos audios que hay del periodista blanco, aquel que investigó el tema del caso Alcácer, en iVoox, porque está interesantísimo, donde habla sin tapujos diciendo que él no cree que el crimen de Alcácer fuera un crimen de tipo satánico, pero sí que fue un pacto de poder político. Terribles sus declaraciones. En un país en el que hemos visto hace poco también cosas tan extrañas como la desaparición de Jeremy. Ya, los policías que investigaron eso en un primer momento deberían estar ahora en la cárcel o dando explicaciones. ¿Cómo puede ser que un vecino que miraba todos los días a los niños, que vivía en una chabola, que además tenía el vehículo que se buscaba, cómo puede ser que no estuviera ya detenido y que haya hecho falta tantos años para detenerlo? Siempre vemos en estos casos de pederastía criminal una mano extraña que impide que se esclarezcan las cosas. Y repito, en Europa desaparecen miles de niños sin explicación y en España es uno de los países, no solo que más niños desaparecen de toda Europa, sino el que tenemos la peor y más complicada legislación para poderlos encontrar a ellos o perseguir a los culpables. Por lo tanto, nosotros aquí nos vamos a tratar de posicionar sobre si la masonería finalmente es luciferina, que evidentemente lo es. Cada uno que crea lo que le dé la gana. Yo no estoy afirmando que estos señores de verdad, ellos, crean en Satanás, como seguramente todos los mandatarios del régimen de Franco tampoco creían en Dios ni en Jesucristo. Estarían los que estaban ahí por postureo y los que porque se llevaba y los que porque era el momento. Si no, no se entendería tampoco la historia de la España reciente, en la que toda la élite, esa del poder franquista que estaba ahí a la sopa boba de Franco, luego ha sido la más progre de la democracia y la más izquierdista. Porque eso que dicen los rojos de no, nosotros somos los hijos de los que lucharon contra Franco, mentira. Vosotros sois los hijos de los que iban al lado de Franco, no muy cerquita, pero bastante cerca, como para que si se escapaba una bala no les pegase, pero que se pudiera vivir bien a la sombra del dictador. Entonces, de verdad que os aconsejo que entréis en el vídeo de RT y también que veáis un comentario que han hecho los argentinos, lo tenemos en la página web de La Brújula, se llama el programa. Sí, algo así, Proyecto Segunda República o algo así. Sí, Segunda República, bueno, es Adrián Salbucci, sí. Quien personalmente explica el vídeo. Adrián Salbucci será conocido por muchísimos de vosotros como un certerísimo analista internacional, con el que estamos de acuerdo en el 95% de las ocasiones, quizá un poquito más, pero vamos, os aconsejo de verdad que entréis y veáis este tema y os preguntéis, ¿qué clase de repugnantes psicópatas están dirigiendo Europa y están dirigiendo el mundo? Pues con esto terminamos el debate de hoy, una pausa y continuamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Lucio Peñacova. Para quien no le conozcáis, Lucio Peñacova pues es responsable de formación de Democracia Nacional, es también escritor y es colaborador del programa hermano de radio Más que Palabras. Seguro que muchos de los oyentes de nuestro programa, de aquí, La Voz de Europa, habéis tenido el placer de escucharle. Pues el motivo de esta entrevista, antes de que empiecen y reanuden la temporada de programas de Más que Palabras, pues es que nos informe, que nos cuente un poquito de qué va su último libro. Su último libro es una novela que se titula Futurum Nostrum. Hola, Lucio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Manuel? Bueno, un placer estar con vosotros. Dinos, ¿qué nos anticipas? ¿Qué nos puedes, sin que sea un spoiler, que nos cuentes el final de la novela? Coméntanos un poco de qué va este nuevo libro. Bueno, es una novela, como bien has dicho, es una novela del género distópico. Es una distopía en la que se presenta, bueno, pues un futuro odioso, terrible, ¿no? Es lo contrario a una utopía. Estoy un poco dentro del género de 1984 de Orwell, este tipo, marcando las diferencias, porque por supuesto yo no escribo como él, ¿no? Pero, bueno, pues partiendo de hechos muy recientes en el tiempo, al comienzo del libro es una época perfectamente reconocible, va viéndose cómo la situación va deteriorándose a todos los niveles y termina en un futuro terrible, que en este caso sería una guerra étnica a nivel europeo, dentro de Europa. El libro, que bueno, ya tengo ganas de tener el primer ejemplar para poderlo leer. Como has comentado, está basado, es del género de las novelas de Orwell, de Huxley, imagino, de este tipo de ciencia ficción oscura y que en el fondo no parece tan oscura. ¿Tan negro ves el panorama? Perdona que te pregunte, ya nuestros oyentes ya saben que transmitimos una imagen que muchos consideran que es casi pues como que damos poco pie a la esperanza, pero todo lo contrario, lo que queremos es avisar de la realidad que nos viene con la esperanza de que la gente reaccione. Efectivamente, esta es un poco también la intención del libro. Por supuesto no tengo una bola de cristal y no sé si el futuro que nos espera es exactamente este. Ni siquiera me atrevería a decir que sea el más probable. Yo me imagino que todo autor de una novela distópica lo que intenta con ella es avisar a sus conciudadanos de cómo los errores presentes podrían evolucionar y pagarse en el futuro, ¿verdad? Esto es un poco lo que yo he pretendido con esta novela. En cualquier caso, yo creo que siempre hay luz para esperanza y el final de la novela creo que está claramente encaminado a eso. No lo voy a desvelar porque creo que chafaría en buena medida el argumento del libro, pero la novela termina con una clara apuesta de futuro, ¿verdad? Pero efectivamente es un intento de advertir a mis conciudadanos de cómo los errores que se están cometiendo a día de hoy podrían llegar a evolucionar y afectarnos a todos. Otra de las cosas que intenté durante la escritura del libro es que los protagonistas fueran gente corriente. Es decir, no he escogido personas con una motivación política muy exaltada, no son superhombres especialmente preparados. He intentado coger un grupo de personas normales con las que el lector se puede identificar y cómo estas personas normales acaban viéndose involucrados en una serie de acontecimientos excepcionales. Cómo acaban pagando de forma individual todos y cada uno de ellos los errores colectivos que a día de hoy se están cometiendo con el tema de la inmigración. Otro libro que a mí me gustó mucho y que me pareció profético, aunque incluso pinta un futuro casi mejor del que estamos viviendo hoy en día, fue El campamento de los santos, de Jan Raspall. Digo que es mejor porque incluso ahí, pues cuando van el buque, el primero de los cargueros lleno de inmigrantes a tratar de alcanzar las costas de Europa, pues uno de los primeros sitios que para es en Sudáfrica, y en Sudáfrica todavía tienen un gobierno orgulloso de su tradición Boer, de su tradición europea, que los rechaza y deja que prosigan su camino hasta Francia, una Francia a la que pues finalmente termina sumida y hundida por la presión inmigrante. Curioso que Jan Raspall, que siempre han tratado de pintarlo como un neonazi, pues bueno, era un militante creo que del Partido Socialista, de izquierdas, ¿no? En su día, pero que fue capaz de ser profético. ¿Tiene algo de Raspall en tu libro, del campamento de los santos? O Hay bastante de Raspall, efectivamente. Bueno, a mí me gustaría, si me permites, añadir una cosa de Raspall que creo que es muy interesante, y es que Raspall tiene una faceta de explorador que es bastante desconocida, además de la de escritor, que admiraba y muchísimo las culturas nativas de distintos sitios del mundo, que escribió varios libros sobre ellas, y además siempre fue un defensor de que estas tribus pudieran preservar su identidad cultural. Esto a todo el mundo le pareció estupendamente bien, hasta que un buen día Raspall cometió el error imperdonable de creer que los europeos, los franceses y los europeos por extensión, tenían el mismo derecho que todas estas tribus a preservar su identidad. Ese día la sociedad francesa y la sociedad europea no se lo perdonó, ¿no? Tuvo muchísimos problemas cuando publicó su libro. Entonces, bueno, en esta novela efectivamente hay bastante Raspall. De hecho, Raspall, en un artículo de prensa que fue muy conocido, creo recordar que se titulaba La patria traicionada por la república, él apuntaba que veía una posible solución al problema que planteaba el desembarco inspirada en la reconquista española, ¿eh? En la famosa reconquista contra los árabes. Pero que esa era una novela que aún no se había escrito y que algún día alguien escribiría. Y es posible que este artículo, que esta frase de Raspall, que esta observación de Raspall sea en buena medida inspiradora de este libro. porque efectivamente este comienzo de esa solución que apuntaba Raspail aparece en el libro. Una vez esté editado, porque creo que en este momento está calentito, recién salido de la imprenta, ¿dónde podrán adquirirlo los oyentes? ¿Va a estar de distribución, perdona que me ría, en las grandes editoriales asentadas del sistema o va a ser que no? No. Por supuesto no estará en el Corte Inglés ni en otros grandes almacenes, no es como era previsible. Bueno, el primer sitio, quizá el sitio más fácil donde cualquiera de los oyentes podrá acceder a él será a través de Celtibur, de la tienda Celtibur, y seguro, bueno, pues a través de las presentaciones que iré haciendo y que espero poder hacer el mayor número posible de presentaciones. Imagino que negocios también como Barbarroja o la librería Europa también dispondrán del libro. Para nuestros oyentes que ya están más acostumbrados a comprar libros prohibidos, pues ya saben cuál es la ruta que podrán acceder para conseguirlo. ¿Puedes comentarnos algún tema más sin que nos reveles algo importante de la novela? A ver qué. Sí, a mí hay algo que yo también he pretendido hacer en el libro, no sé si lo he conseguido con éxito o no, y es una pequeña radiografía de la sociedad lo más completa posible, ¿no? Desde los partidos políticos al comportamiento de los grandes capitales, la Iglesia actual, ¿no? He intentado reflejar un poco todos estos poderes sociales y su comportamiento con respecto a esta auténtica invasión que estamos sufriendo y cómo esto finalmente acaba afectándonos y además la mayoría de estas organizaciones que están apostando por la multiculturalidad y por la invasión lo que acaban finalmente es intentando salvarse a sí mismos y salvar los muebles, ¿no? He intentado, en la medida de lo posible, hacer una radiografía de la sociedad contemporánea, de esa sociedad que nos está empujando a un abismo, a un suicidio colectivo. Sí, Lucio, soy Miguel Blasco, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Miguel? Un par de preguntas, muy rápida. Comentas que es una novela futurista, entonces ¿esto está ambientado en algún año en concreto? Porque la verdad es que vemos que los hechos están acelerando preocupantemente y esta situación que tú describes pues puede llegar más pronto que tarde. Y sí, por otro lado, perdóname, comentas que también te inspiras en el libro de Orwell, el 1984, y en este libro existe pues un gobierno, una dictadura global que impone un pensamiento único y una ingeniería social a la población. ¿Eso, si se puede contar, en tu libro también existe? Bueno, realmente en Orwell no está tan inspirado como Raspail, como en el libro de Raspail. Es más bien el género, ¿no?, que trata, es decir, de representar ese futuro en el que el autor reconoce unos peligros e intenta advertir a sus conciudadanos con el libro, ¿no? No va mucho más allá. Realmente el espacio temporal es muy próximo. Se desarrolla en un periodo de 15 años. Y bueno, el comienzo del libro comienza en el 2020, es decir, es una fecha muy cercana y totalmente reconocible. Los personajes que aparecen, algunos son identificables y otros no son identificables con nombres y apellidos, pero es un estereotipo social que todos conocemos. Entonces, realmente el libro está ambientado en una época muy cercana, transcurre a lo largo de 15 años. Y bueno, pues como anécdota te puedo decir que este libro yo termino de escribirlo en otoño del 2015, el otoño del año pasado, y en este periodo de tiempo hay algunas cosas que ya casi se han quedado anticuadas, porque en el libro una de las cosas que aparece es que es elegido el primer alcalde musulmán de Londres, por ejemplo, ¿no? Esto ya ha pasado. Entonces, bueno, parece que algunas de las predicciones no estaban tan erradas como a lo mejor nos habría gustado, ¿no? Madre mía, pues la verdad es que haber acertado en esa predicción, yo no la veía tan cercana, ¿eh? Creía que todavía iba a tardar más el establishment a abrir la puerta a ese tipo de poderes en el seno de Europa y más en el seno de una nación aliada del sistema, por decirlo de alguna manera, como es Inglaterra, aunque ya vemos perdón, que el sistema tiene la misma naturaleza que el escorpión y pica todo lo que se mueve. Sí, yo tampoco pensé que fuera a ser tan rápido. De hecho, en el libro lo pongo dentro de unos cuantos años. Pero sí era realmente algo más o menos previsible, ¿no? Por dos datos fundamentales. Es decir, la población británica de Londres está marchando. La propia BBC británica reconocía ya hace un par de años que 600.000 británicos nativos habían abandonado la ciudad de Londres porque no se sentían en una, extranjeros en su propia ciudad. Este dato es escalofriante. Desde que dio ese dato, hace, yo creo que fueron como 3 años, no han vuelto a elaborar cifras al respecto, no se han atrevido, pero cuando la experiencia nos dice que cuando el vuelo blanco, cuando la huida de los nativos de una ciudad comienza, nunca se ha detenido hasta ahora en ningún caso, en ninguna ciudad donde se ha producido, con lo cual podemos pensar que después de esos 600.000 han seguido aumentando la cifra. Sin embargo, la población de Londres ha ido aumentando. Y esto solo se puede explicar porque no ha dejado de llegar sucesivas oleadas migratorias, entre las que la comunidad musulmana pues es sin duda protagonista. Entonces, yo realmente no pensaba que esto pudiera ocurrir tan pronto, pero lo cierto es que ya ha ocurrido, y sí era algo previsible a unos años vista. Yo me he sorprendido, pero efectivamente, bueno, creo que era algo que podía ocurrir, que ya está aquí. No es un tema secundario, porque hay que recordar que Londres es la primera ciudad, la principal ciudad de Europa, es la más importante en tamaño y población. Y yo me imagino que muchos británicos han contenido la respiración ante un hecho de este tipo, ¿no? Se han tenido que quedar pasmados. Seguramente muchos de ellos, hace 15 años, si alguien hubiera dicho que esto podía llegar a ocurrir, la habían tomado por loco. Así es. Dejando un poco al margen pues todas estas cuestiones políticas y metapolíticas, ¿qué dirías, por ejemplo, a un lector que le interese puramente una novela? ¿A qué tipo de público te diriges? ¿Qué más podrías apuntar también en este sentido? La verdad es que es una novela, yo creo que es una novela de muy fácil lectura, es bastante ligera, es bastante amena, tiene bastante sentido del humor, es de fácil lectura, tiene un componente de aventura, toda la novela, ¿no? Le he intentado imprimir una cierta emoción en el desarrollo de los acontecimientos, que los personajes le parezcan muy cercanos y fácilmente que se puede identificar con ellos. Yo creo que no es un libro difícil de leer. Está estructurado en 3 partes, 5 años, cada una de las partes corresponde a 5 años temporales. La primera quizás un poco más densa, porque está basada, como decía antes, en el desarrollo de noticias que hoy ya conocemos y su evolución futura, y es una parte quizá un poco más densa. Y las otras yo casi lo definiría como un libro con una acción importante, muy ligera. Creo que es un libro que es muy fácil de leer y además creo que engancha. Había un amigo común que leyó la novela y que me decía, bueno, es que esto tiene casi el formato ideal para ser una miniserie de televisión, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente es una novela entretenida. Pues fantástico. Simplemente ya darte las gracias por haber venido a hablarnos de tu nuevo libro. Yo recomiendo a todos los oyentes que de verdad lo compren, porque además me consta que tienes un estilo magnífico para escribir. Cualquiera puede leer tus artículos, anteriores publicaciones, pues ahí están en nuestra página web. También se puede comprar el anterior libro que junto con Max Romano y con Antonio Peña editaste, donde pues tus relatos son muy dinámicos y muy interesantes, así que de verdad y de todo corazón, no solo porque seas amigo y compañero de partido, aconsejo a todas aquellas personas que os gusta aquí La Voz de Europa, porque además también desde un principio sé que algunos nos habéis criticado el formato, que si la cortinilla inicial gusta, que si no gusta, siempre hemos buscado darle ese aire de resistencia nacional global en un futuro de retransmisión para todos aquellos que están luchando contra ese nuevo orden mundial, y creo que totalmente queda hermanado con el espíritu de tu libro, con el que he tenido pues el honor de participar diseñando, si no la portada, si la imagen de portada. Entonces, nada, agradecerte haber estado aquí con nosotros y, lo dicho, os recomiendo a todos que compréis Futurum Nostrum. Muchas gracias, Lucio. Me gustaría agradeceros la posibilidad que me habéis dado de intervenir. A ti personalmente quiero agradecerte no solo la portada, sino el apoyo que siempre en todos mis proyectos me has prestado. Y luego, además, quiero hacer extensivo este agradecimiento, quiero aprovechar la ocasión para hacerlo extensivo a toda la gente que comparte nuestro movimiento, porque en este libro hay mucho de todos y cada uno de ellos. Porque todos ellos han sido una fuente de inspiración en esta novela. Y esta novela, seguramente, sin los hombres y las mujeres de Democracia Nacional, pues no habría nacido. Lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Lucio. Un fuerte abrazo. Hasta ahora. Efeméride de la semana. 22 de junio de 1372. En aguas de La Rochelle, Francia, una escuadra castellana de 22 naves y galeras, mandadas por el almirante Ambrosio Bocanegra, se enfrenta a una escuadra inglesa mandada por el conde de Pembroke y compuesta por 36 naos y 14 barcos de transporte. A pesar de su inferioridad, la victoria castellana fue total. Todas las naves inglesas fueron quemadas, hundidas o apresadas por los castellanos. Se calculan unos 800 ingleses muertos y hasta 8.000 fueron hechos prisioneros, entre ellos el propio conde de Pembroke y más de 300 caballeros principales. Los castellanos también se hicieron con el dinero, unos 20.000 marcos, que el rey de Inglaterra había embarcado para pagar a las tropas combatientes en la zona. Las bajas castellanas fueron mínimas, desconociéndose exactamente su número. Como colofón, durante el viaje de regreso hacia Santander, Bocanegra apresó otros 4 barcos ingleses. Con esta victoria, la Corona de Castilla pasa a ser la primera potencia naval en el Atlántico, controlando el comercio en la zona y propiciando un auge económico en Castilla, convirtiéndose Burgos en una de las ciudades más importantes de Europa Occidental. Bueno, Manuel, después de esta pausa y después de que tú y yo ya hayamos hablado de esta corriente, de esta parte de la invasión, por así decirlo, en este caso de la invasión islámica de Estados Unidos, de España y de Europa, pues vamos a pasar a esa otra corriente o esa otra parte del parte, por así decirlo, que además de la ocupación islámica, del integrismo islámico, pues tiene muchas otras ramificaciones. Y como siempre, una semana más está con nosotros Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas. ¿Qué nos cuentas esta semana? Pues veréis, esta semana comenzamos el parte con nuevos atentados musulmanes, como bien decís, y estos días han sido bastante trágicos. Como ya habéis comentado en gran profundidad, el circo en el que han convertido la matanza de Orlando y también los asesinatos de París de un policía y su mujer, pues vamos a aprovechar este parte para denunciar otros crímenes de delincuencia inmigrante que se han cometido en Europa. Hoy salía la noticia en prensa alemana de la sentencia a un inmigrante iraquí que era solicitante de asilo, que fue detenido por agredir sexualmente a una niña de 8 años. Por si no recordáis el caso, ocurrió en enero en Alemania y un musulmán pues raptó a una niña de 8 años en un parque. Trató de desnudarla y abusó sexualmente de ella. La niña consiguió escapar y fue corriendo a su casa. Contó lo sucedido a sus padres, la llevaron al hospital y posteriormente pues pusieron la denuncia. Con la descripción de la víctima pudieron atrapar a este pederasta y estaba en un centro de refugiados. La noticia vuelve en estos días a la prensa porque hoy, como decíamos, se conocía la sentencia. La corte del distrito de Düsseldorf condenaba a un año de prisión al agresor de la niña y de la condena no va a, de, según apunta el medio en el que me he informado, no va a cumplir ni uno de ni un solo de los días de este año. O sea, que como es solo un año de condena, directamente no va a entrar en prisión. Lo único que dicen es que han paralizado la solicitud de asilo, pero que el condenado ha añadido que es que no va a volver a Irak. Eso es lo que dice con total naturalidad. El medio regional en el que me he informado, el de Renania, se llama RP Online, y calificaba la sentencia como una bofetada a la familia de la niña. Y la verdad es que no me extraña, porque es que clama al cielo. Sí, es increíble que estemos hablando de nada más y nada menos que de una agresión sexual a una niña de tan solo 8 años y que el crimen quede pues totalmente impune. Has comentado antes que si nos acordábamos de esta agresión sexual, pues evidentemente, o yo por lo menos no me acordaba, porque han sido tantas y tan variadas y tan frecuentes las agresiones sexuales cometidas por los mal llamados refugiados contra mujeres, contra jóvenes, incluso contra niñas pequeñas en Alemania, en Suecia, en Austria y en tantos países, pues que por desgracia ya hemos perdido la cuenta. Y por desgracia también pues vemos cómo los distintos países de Centro Europa pues no toman medidas urgentes y radicales para directamente deportar a toda esta escoria, hablando pronto y mal, que ha llegado a Europa. La verdad es que es indignante, es frustrante, es desesperante, pero al final, pues como estamos diciendo en este programa desde el primer día, pues tendremos que ser los europeos de la calle, la gente normal de la calle, de Alemania, de España y de Europa, los que revirtamos o cambiemos esta situación, porque está clarísimo que las élites alemanas y europeas no les da la gana frenar esta invasión islámica y tercermundista de Europa. Así es. Y bueno, como ya hemos comentado en anteriores programas, que por si fuera poco, los crímenes que se están cometiendo contra los europeos, la justicia ya no es que sea blanda, es que las condenas directamente están protegiendo a los asesinos, a los terroristas y a los pederastas. Esto es demencial, como decía. Y bueno, como bien decías, es una noticia que no nos pilla de nuevas. Sí que es verdad que en Alemania fue bastante conocida porque fue unos días después de las violaciones en Colonia. Pero bueno, no va la noticia de la sentencia desde luego no va a abrir las portadas de ningún medio europeo. No, está claro, ya. ¿Te parece? Sí, no, simplemente que ya en el debate lo hemos hablado, como estos, tanto los liberales como los izquierdistas, pues siguen insistiendo en la bondad y en lo positivo de esta oleada de refugiados, pero semana a semana, parte a parte, lo que vemos aquí es que lo que nos ha caído aquí es una auténtica plaga que pues lleva a cabo todo este tipo de actos y de crímenes totalmente horribles. Me gustaría que estos liberales, estos economistas que no salen del despacho, que solo están ahí con sus libros, que no salen a la calle ni para pasear, pues que salieran, que vieran la realidad de sus queridos refugiados y seguramente cambiarían de opinión. ¿Qué más? Pues continuamos con otra noticia, sí. Varios medios alemanes han destapado que el gobierno del estado de Turingia había ordenado a la policía que ocultasen todos los casos de violencia de refugiados. El primer ministro, Bodo Ramelow, había negado todas las acusaciones, pero es que se han filtrado otra vez varios correos internos de gobernantes con policías donde se les exige que no informen a la prensa de los distintos crímenes que van asolando la región. Ahora pues deben defenderse de las acusaciones que han mentido al pueblo de forma deliberada y sistemática. Personalmente debo decir que conozco de buena mano a este dirigente de Delinque, ya que estuve con otros compañeros de Democracia Nacional colaborando con el MPD en las elecciones de Turingia, y bueno, pues los nacionalistas alemanes de allí nos contaban y nos enseñaban las estratagemas de este genocida, porque no se le puede llamar de otra manera, con las medidas que proponía para la región. En un caso similar que ya contamos aquí hace tiempo, donde la policía acusó al primer ministro de otro estado alemán que había dado orden a la policía de ocultar también los crímenes de los refugiados. Y bueno, pues al final quedó en nada. Ya creo que recuerdo que dije que creía que iba a ser así. ya que nadie ha dimitido, ni políticos ni dirigentes de la policía, ni los jefes de policía. Del Estado no ha dimitido nadie. Se ha ocultado, la gente lo olvida y aquí no ha pasado nada. Cuentan con total impunidad y los medios, pues lejos de ceñirse encima a la realidad, pues obedecen serviles a lo que les ordenan estos políticos. Es que para que uno se rebote y encima filtre los correos, tiene que haber pasado pues quedarse sin empleo o alguna cosa así. Pero vemos que la justicia, pues bueno, tampoco va. Yo creo que directamente no es ni un delito que ocultar información. Así que no, aquí no. Ya iremos viendo. No dimite nadie, Cristina, es directamente política de Estado. Los alemanes o las élites alemanas, por así, por mejor decirlo, ya tienen decidido meter refugiados por cientos de miles o por millones en Alemania y en el resto de Europa, y nadie les va a parar. Solo les va a parar una reacción pues radical y masiva del pueblo alemán y del pueblo europeo. Has comentado este gobernador de Turingia, que es, has comentado que es del Die Linke, que es el pues el Partido Comunista de Alemania Oriental, creo que es en este caso. Y bueno, aquí no estamos para hacerle la pelota a nadie. Cuando tenemos que llamarle la atención a la gente, lo hacemos. Y es que al final los culpables son los propios alemanes, que cómo se les ocurre en un momento de invasión tercermundista de Alemania de Europa votar a un partido como el Die Linke, estos que son partidarios de la, pues directamente de derribar todas las fronteras de Europa y de meter aquí millones de africanos, de asiáticos y de musulmanes. Aquí en España, pues vayamos preparándonos, aprendamos la lección, porque ya nos están ya advirtiendo, no directamente porque no se atreven, pero que en cuanto acaben las elecciones aquí va a haber entrada masiva de refugiados. Ahí están todos de acuerdo, desde Rajoy a Pablo Iglesias. Y sobre el tema de la ocultación de este tipo de información, pues aquí en España hemos visto que esta semana que pasa lo mismo. O sea, aquel, el famoso, no me acuerdo del nombre, el llamado refugiado de la zancadilla, aquel pobrecito refugiado que aquella periodista malvada húngara le puso la zancadilla y que parece el peor crimen de la historia de la humanidad, pues se acaba de publicar estos días en la prensa española, que nosotros ya lo sabíamos, ya lo denunciamos en su momento, pero que este señor tiene lazos directos con el integrismo islámico y con el Frente al-Nusra, y que el gobierno español, sabiendo todo esto, aún así le permitió venir a España. Así que mucho ojo lo que está pasando y lo que nos va a pasar aquí en cuanto pasen las elecciones, porque vamos a tener aquí la misma situación que Cristina semana tras semana nos cuenta de lo que ocurre en Alemania, Austria y otros países del centro y del norte de Europa. Totalmente, como dices, el nombre este de la zancadilla, bueno, nosotros ya lo comentamos, de hecho fuimos el primer medio en toda España, en nuestra página web, en denunciar que este hombre simpatizaba con al-Nusra y otros grupos terroristas, y bueno, pues parece que ahora ha vuelto otra vez a la prensa de la mano de Eduardo Inda, creo que ha sido en su diario, y bueno, pues veremos a ver en qué queda la cosa. Imagino que a este hombre no le van a retirar el puesto de empleo que se le reservó aquí en España, y mucho menos la residencia. Este hombre va a seguir aquí simpatizando con terroristas y aquí no ha pasado nada. Seguimos, si te parece, con otra noticia. Sí, esta ha ocurrido en España. Bueno, pues una marroquí en estos momentos está siendo juzgada por asfixiar a dos de sus bebés e intentarlo con un tercero. La mujer niega los hechos y amenaza a la fiscalía con traer al mundo más bebés. Los abogados que defienden a la acusada, Eladio Mateo y Pedro Pascual, han solicitado su absolución y han propuesto que, de modo alternativo, han propuesto una condena por dos delitos de homicidio con los agravantes de abuso de superioridad y parentesco y atenuantes como la reparación del daño, entre otras. No entiendo muy bien en qué se basa la defensa para decir esto cuando hay pruebas de que esta mujer ha asfixiado a sus hijos. También, alternativamente, piden para ella una condena por dos homicidios por imprudencia. Bueno, han tenido que acudir peritos psiquiátricos que han afirmado que la mujer está en su sano juicio. Y atentos, que actuó conforme corresponde a su cultura y religión. Esto es lo que dicen los peritos psiquiátricos. Y bueno, ya que desde el principio apuntaban a que la mujer creía que las niñas estaban poseídas. Pues bueno, han llevado incluso a este juicio, por petición de la defensa, a dos antropólogos especialistas en religión islámica para explicar el fenómeno de los jinn, que son unas criaturas que aparecen en el Corán con capacidad de entrar y salir del cuerpo, que sería algo así como unos espíritus o demonios. Bueno, pues han protagonizado ahí un circo explicando fenómenos paranormales para justificar por qué esta mujer asesinó a dos de sus hijos y lo intentó con un tercero. La defensa, como digo, quiere centrarse en una enfermedad mental o paranoia, pues para que la absuelva. Esto es demencial. Esta mujer en Marruecos seguramente sería ejecutada sin derecho a juicio. Es realmente terrorífico. Ya hemos hablado antes durante el debate de la oleada de ataques violentos y de asesinatos y de amenazas llevadas a cabo por musulmanes contra occidentales, pero aquí ya vamos un paso más allá. Como comentas, pues ha actuado siguiendo su cultura y su religión, que en el propio Corán, por lo que dices, pues habla de este tipo de supuestos demonios que se meten en el cuerpo de los niños, y que bueno, cuando esto ocurre, pues igual la solución es pues directamente matar a los niños. Pero es que no solo es este tipo de cultura, otras culturas supuestamente enriquecedoras que nos han venido del África Negra con sus ritos animistas, con sus prácticas de vudú para amenazar a las prostitutas nigerianas, ya no hablemos ya de pues de las bandas de criminales de Centroamérica, de mafias de todo tipo. La verdad es que este paraíso multicultural que nos prometieron cuando abrimos nuestra frontera, pues se está convirtiendo directamente en una pesadilla, y en una pesadilla diaria que empeora semana a semana, año a año, y cuanto más aumente esta población foránea, esta población extranjera, que va a ir en aumento porque ya lo ha decidido así nuestra élite, no el pueblo español, pero sí la élite, pues más sufrimiento pasaremos, porque esto, en este caso, vale, sí, las víctimas han sido los hijos de esta mujer, pero es que cualquier día puede ser el hijo de otra mujer o cualquiera de nosotros. La verdad es que estamos en una situación muy precaria, y como no reaccionemos, esto va a acabar muy mal. Cristina. Sí, pues no había quedado claro antes. Me refería al tema este del circo que han montado en este juicio, porque al parecer hay una práctica que dice el Corán que cuando hay una posesión de estos demonios deben taparle la boca hasta asfixiar al poseído, ¿no? Por eso decían que han tenido que llevar allí a expertos para explicar el fenómeno. Y bueno, pues veremos en qué queda la cosa en los próximos días. Y desde luego no es muy tranquilizador para los vecinos de Zaragoza que una asesina de niños ande suelta por su ciudad. Si ha sido capaz de asesinar a sus hijos, ¿qué podría hacerle a los hijos de los demás? Claro, y como siempre, pues nos dicen, ¿no?, que está enferma mental, que está loca, que es un desequilibrio, lo que sea, igual que han hecho en Orlando, igual que hacen constantemente, para que la gente no relacione esto directamente pues con la cultura islámica y con la inmigración islámica. Y como bien dices, pues vale, esta vez han sido sus hijos, que igual es una tragedia, está claro, pero es que mañana puede ser el hijo de un español que pasa por su lado, de esta señora, se le cruzan los cables y piensa que está poseído por el demonio y que su religión le dice que lo tiene que matar, y pues y se lo carga y se queda tan tranquila. Y sobre todo lo que demuestran es su desprecio por la vida de las personas, independientemente de dónde vengan. Para ellos la vida no tiene ningún valor. Sí. Y bueno, Miguel, pues hasta aquí ha sido todo por esta semana, y un saludo para vosotros. Pues perfecto, Cristina, gracias, hasta la semana que viene, un saludo. Caballero en blanco, mujer.